Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de este Batallón Pluto Antac. Ya estamos cerca de la recta final, ya sabéis que este es el formato en el que hablamos de Drag Race España All Stars, todo estrellas en este firmamento maravilloso. Yo estoy sin voz por el episodio de... No es por el episodio, es por los virus que andan por ahí sueltos, pero ya hemos pasado muchas cosas, ya no tenemos a muchas de las reinas con nosotros en el programa, pero quedan otras, y hoy vamos a hablar de ese roast, de ese momento de comedia y de cómo lo han afrontado todas ellas, pero por supuesto lo vamos a hacer en buena compañía para hablar de un capítulo que, por cierto, tienen IMDb en este momento un 6,2. Juzguen ustedes qué significa que tenga un 6,2. Una franquicia que otrora, antaño, tenía 8 y 9. Ahí queda. Para ver si el mensaje cala a alguien de la organización o a alguien de la productora. Vamos entonces a darle la bienvenida aquí a las compis. Tenemos ahí al otro lado a Sofía. Bienvenida. A ver, no se te oye. Ahora sí. No le he dado, estoy siempre pendiente del botón de Discord y el botón del micro. Pues nada, otro día más, otra semana más. Esta vez creo que ha habido un programa un poquito más variado, más secciones, que se agradece. Y es verdad que la nota pues habla mucho de ese cabreo, ¿no?, que tenemos un poco generalizado desde hace un par de semanas. Y veremos a ver qué nos desenvuelve este capítulo y qué nos trae. Eso es. Yo quiero quedarme de todas formas con lo bueno, porque no quiero dejarme arrastrar con la mala vibra de es que vaya rollo, no sé qué, porque es como entonces para qué veo el programa, ¿no? Si no, más que me estoy quejando. Y hay cosas buenas, hay cosas positivas y al final es disfrutar, ¿no? Aunque es difícil abstraerse de todo lo que hay alrededor. Bueno, pues venga, entonces seguimos. No sé cómo estará porque acabo de ver bostezar. Esto es lo que tiene el formato de vídeo. Ari, ¿qué tal? Bien. O sea, simplemente llevo unos días agotadores, pero no pasa nada. Llevo unos días agotadores y además me ha salido un grano que está convenientemente tapado por el micro, así, ¿ves? Perfecto. Muy bien. En honor a este maravilloso programa he decidido llamar a este grano Javier Calvo, porque creo que sería una falta de respeto para cualquier otra persona darle nombre. Así que nada, con opiniones, como siempre, porque otra cosa no, pero opiniones siempre tengo. Vale. Y muchas ganas de comentar. A ver por qué, de dónde puede venir este declive en puntuación. Vale. Hoy tienes a Javier Calvo en la boca, entonces. ¡No! Lo siento. Sería, o sea, le has puesto a huevo que yo salga a una runway y él haga un chiste con eso. Así que, por favor, ten cuidado con lo que dices. No vamos a dar ideas a los guionistas, que se le ocurren, que tienen trabajo. Desde luego. Pues venga, continuamos. También nos acompaña compañera a la hora de ver Drag Race aquí en la casa y también para comentar el episodio de hoy. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí lidiando con la vida, que ha sido una semana cargadita para mí. Reventé un poquito y ya recuperándome, lo que también Drag Race me deja, pero bueno. Tengo que decir que la prueba de esta semana es una de mis favoritas y eso hace también que me lo pase muy bien. Pero, pues sí, igual que Cari, también hay opiniones que estoy deseando compartir luego. Vale. Ojo, porque hoy os voy a preguntar que os pongáis en el lugar de ellas. Por ejemplo, no me digáis todavía nada, pero a la hora de imaginar que os piden hacer este reto, ¿qué orden elegiríais o que os gustaría actuar? ¿Las primeras, las segundas, las últimas? Idlo pensando. Y cada uno, ¿no?, que dé su argumentación, porque aquí hay alguna más lista que el hambre que sabía lo que estaba jugando. Y está bien, es de lo que se trata. Bueno, venga, continuamos entonces. La última persona que nos queda también al otro lado, bueno, del charco y del mundo, que es Víctor. Bienvenido. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todas. Pues la verdad es que, bueno, yo vine la semana pasada, como he tenido una semana muy complicada, muy tal, a ver si esta semana que viene... es un poquito mejor y el programa también remonta un poquito. Y la verdad es que ha sido una semana que ha ido de menos a más. Hoy mismo ha sido un día que ha ido de menos a más. Y es que el programa para mí ha ido de menos a más. Yo he empezado el programa, luego lo diremos. He empezado el programa y a los 5 minutos estaba casi que lo quería quitar. Luego hablaremos por qué. Pero luego la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado el Rose, me ha gustado la Runway. Tengo opiniones, como todas. Pero no sé, he acabado más contenta que de lo que he empezado. Mira, qué bien, me gusta oír eso, porque es verdad que la prueba esta del roast, del hacer un monólogo de comedia, a mí me parece muy difícil porque, primero, no tienes público, porque hay otras pruebas de este tipo a nivel internacional que sí que se han hecho con público y creo que eso da mucho calor, y a la hora de soltar un chiste siempre hay alguien que se ríe o puede contagiar. Aquí es todo tan seco que si no estás predispuesto y no entra bien... puede ser horroroso, ¿eh? A mí me echaría un poco para atrás. No sé cómo lo veis. Sí, totalmente. Es que es difícil, sobre todo lo que hablaron del límite, que luego hablaremos, entre la falta de respeto y el roast en sí, ¿sabes? Y como es una fórmula que también viene de otros sitios, es como que en España no ha calado tanto el meterse con otra persona, pero de forma cómica, pero con... que la sí. otra persona se ría de esa broma. Yo creo que es un formato que a lo mejor en España lleva menos de 10 años. Y porque en algunos canales han hecho programas así respecto, en plan el roast de no sé qué tal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que se lo hagan a Justin Bieber, por ejemplo, y Justin Bieber se parta a pesar de que le están diciendo de todo, ¿no? Y, por ejemplo, voy a hacerlo así un spoiler, ¿no?, de lo que os sucede cuando a Inés Herrán le dicen lo del tema de que puede ser una manicura básica, no sé qué, me dicen a mí eso, es como que a lo mejor me echo a llorar. O sea, me costaría mucho, ¿sabes? En plan, que me dijeran algo en contra mía, no sé, cada uno tenemos un límite más o menos impuesto de qué podemos sobrellevar. Y que al final creemos que hacer humor es hacer humor y ya está, ¿no? Y que solo hay un tipo de humor y que quien sabe, sabe y quien no, no. Y al final lo hemos visto sobre todo en este capítulo y en otros roasts, lo diferente que es hacer este tipo de humor tan guionizado, tan casi teatral, a ser una persona graciosa, que no tiene nada que ver. El humor improvisado y el humor guionizado no tienen nada que ver. Y se ha visto en este capítulo y en otros roasts como reinas que son tan, no sé, que improvisan tanto, que son tan graciosas, tienen tanto salero, como son Samantha y Pupi, al final son las que más sufren. Y me parece muy interesante porque es una prueba al final como otra cualquiera y en la que no te salva el ser más o menos graciosa, incluso te puede incluso tirar para atrás. Sí, precisamente por la presión que se es de lo que se espera de ti al ser una comedy queen, más o menos clasificada como tal, como que es como, bueno, si esta persona es graciosa de por sí, seguro que lo hace bien y no tiene nada que ver, es lo que tú has dicho. Porque el humor guionizado y preparado no es algo que te permita improvisación. Pupi es muy buena improvisando. Y hemos visto, spoiler, que en los dos roasts, Pupi, la pobre, lo ha pasado mal. Así que, bueno, ser una comedy queen no te quita de liarla. Así que, bueno. A Pupi, y luego lo hablaremos, imagino. Yo creo que tenía con esta prueba una especie de freno de mano. De ella misma... el pensar, bueno, voy a prepararme un personaje porque no quiero que nadie se sienta pelada por lo que yo diga y se pueda sentir mal, ¿no? Que por un lado, volvemos otra vez a lo que decimos siempre, habla muy bien de la calidad humana de Pupi, del respeto que tiene a las compañeras, pero por otro es verdad que cuando haces humor, yo creo que o vas con todo, obviamente respetando la línea básica, pero si estás siempre pensando, esto a lo mejor no va a sentar bien, esto no sé, como que te quedas a medio gas, ¿no? Me da un poco la sensación. Y eso puede ser problemático. Sí, además ella lo decía en uno de los totales. En plan, lo he descafeinado tanto, no sé si lo dijo así, pero bueno, lo he descafeinado tanto que al final no sé si me ha quedado gracioso o no. Entonces, claro, cuando empiezas ya así es como, uff, a ver qué tal sale. Claro. Bueno, llegaremos. De momento, lo primero que vemos es a Yurigi, que también iba a echar a Sagitaria, sacó el lipstick. Para sorpresa de absolutamente nadie, quiero decir, una persona que ha dicho, ha manifestado que se quiere ir, lógicamente, pues le vas a dar paso a que se vaya. Entonces ahí no hay nada. Volvieron otra vez las alusiones, pues estamos las que tenemos que estar. Se ha quedado una semifinal maravillosa. Y yo ya llego a un punto en el que digo, otra vez, Sagitaria, otra vez, que ya se ha ido, dejadla tranquila, ¿no? No sé. Me parece feo, pero bueno, es como volver a lo mismo. Siempre hablamos de lo mismo, pero me da rabia porque es así. Yo ya dije la semana pasada que esperaba que esta semana no hubiera mucha sangre hacia una persona que ya no estaba allí. Pero siguió y siguió, incluso, bueno, sin hacer mucho spoiler, siguió hasta prácticamente casi el final del episodio, ¿no? Entonces, a mí cada vez que veía esos títulos, esos momentos, yo me sentía un poco incómoda, pero bueno, a lo mejor no sé si eso tiene que ver con el o conecta con lo que ha señalado antes Víctor de que, uf, a los 5 minutos lo quería quitar, porque es verdad que en esta primera parte del capítulo se concentraba todo este tipo de comentarios. Luego es verdad que se minimizó. Pero hacia el final tendremos otro que a mí no me sentó nada bien. Pero bueno, ahí lo dejo. Mm-hmm. Claro. Hoy, lógicamente... Sí, perdón. Sí, sí. No, es justamente lo que ha dicho Marta. O sea, es que el programa empezó como terminó el anterior y es un poco como... Ya no es ni siquiera unos comentarios que puedes hacer, es que ya son comentarios hirientes y ya es un tema que a mí me daba incluso la sensación de estar reforzado por producción. Le has dado ahí como un espacio, no les han puesto ningún límite, ningún nada, y había cosas hirientes que ya no eran ni... Eso ya no era ni roast antes del roast. Era hiriente y eran unos comentarios muy poco empáticos. Y al final es como, de repente, todo el carisma que tenían estas reinas, a mí se me ha ido abajo, me ha dado un bajón tremendo y ha sido como, bueno, voy a ver el capítulo porque lo tengo que ver, pero no ha empezado nada bien. Uh-huh. Bueno, ya veremos, porque también quiero preguntar, sobre todo a las que tenéis más experiencia en Drag Race, ¿no creéis que ha habido como un fallo de récord? Es que me resulta raro que al limpiar el mensaje de Sagitaria en el espejo, lo han hecho no justo después que estarían con el look y tal, sino como el día siguiente. ¿Qué ha pasado ahí? De hecho, yo lo creo que me di cuenta o lo pensé en el capítulo pasado. ¿Se vio a Sagitaria escribir el mensaje? No, lo comenté yo también. Dije, vale. El espejo y me sorprendió. Yo no sabía si era por la naturaleza de que Sagitaria se fue tan mal que a lo mejor ella misma, o sea, la letra imagino que es la de ella y todo eso, no me imagino que un tío de producción pudiera decir, voy a hacer como Sagitaria y voy a poner esto, ¿no? Pues sería muy fuerte, ¿no? Pero no, sí, claro. Me sorprendió. Que no, o sea, el mirror message siempre se graba. Es lo primero que aparece en el capítulo siguiente, siempre se está en drag, acabas de llegar del escenario, se borra el mensaje, se habla, dice, bueno, nos vamos a quitar todo... Y luego empieza el día siguiente, en plan, la estructura sigue siendo la misma, así que algo pasó ahí, que no sabemos el qué, porque no, eso, o sea, algo pasó. Sí, pero vamos, no sé, son como cosas básicas en un programa de este tipo, ¿no? No sé, en fin, otro fallo más a comentar. Y vamos entonces con el anuncio, llega Supreme para hablar del maxi reto que tienen que hacer, este roast que ya hemos comentado. La idea es que están en un salón de peluquería y, bueno, pues a jugar con ese marco de ficción y hacer todas las bromas referidas tanto al jurado como a las compañeras, las presentes y las pasadas, porque estaban allí de público, todas ellas, para escuchar los comentarios que tuvieran que hacer. Claro, el orden les dan a elegir. Dicen, bueno, entre vosotros apañáis quién quiere salir primero, quién quiere salir después. Yo creo que esto hubiera dado buen contenido también a nivel de televisivo, el que se hubieran peleado. Y pues yo quiero ser la primera, yo creo que la segunda. Al final lo resolvieron de una manera un poco extraña. Quiero decir, el criterio de por orden alfabético, por nuestro nombre drag. Como es que estamos en preescolar. O sea, me resulta un poco ridículo. Y claro, Sedlas dice, que me parece muy bien, dice, yo es que soy drag Sedlas. Entonces, por la D de dedo de Dinamarca. Y ya está, y ella es la primera. Pero no sé, ¿qué os pareció y qué orden elegiríais vosotras? Eso es muy llamativo. Buah. Me pareció un poco chiquillada, es decir, en plan de, no sé, estas cosas se eligen normalmente de acuerdo a cómo se desenvuelve cada una en el reto, tal, no, en plan, vamos a decir un orden alfabético y yo voy a ir por la D en vez de por la S, no sé, me parece un poco como, no sé. Y luego, cuanto a mí en lo personal, a mí me gustaría ir, yo creo que o segunda o hacia la mitad, bueno, son 5, tampoco hay muchas posibilidades, pero nunca detrás de alguien que lo hace muy bien, porque eso pues iría en detrimento mío, porque sí que es cierto que soy una persona que pues ingeniosa a la hora de elaborar cosas de improvisación, pero de hacer algo guionizado, no lo sé, no lo he hecho nunca, no me veo tanto como para ello, pero bueno, eso, yo iría a eso, segunda mitad o, bueno, sí, segunda o hacia la mitad, pero siempre procurando mirar a quien tengo delante. Uh-huh. Vale. Yo además, creo que puestos a coger un criterio, me dio la sensación de que ese criterio de elección intentaba aparentar ser imparcial, ¿no? Es un, bueno, pues el orden alfabético. Pero pienso que en aras de ser aún más imparcial, se debería quizás tirar por el azar. Creo que el azar sería lo más imparcial que hay. Porque al final el orden alfabético se juega un poco con esto, ¿no? Drag o Sedlas. Y además que bueno, que en cierto modo con el orden alfabético ya se sabe el orden, ya se tiene una idea del orden aproximadamente. Creo que puestos a esa imparcialidad habría sido lo mejor, pues eso, al azar. Y yo con respecto a en qué me gustaría, en qué puesto me gustaría salir, yo creo que el primero y el último tienen cuestiones a ver. El primero creo que funciona muy bien si no te sientes seguro, porque en cierto modo el primero va a ser la persona que luego va a ser más difícil de recordar. Mientras que el último es el que deja el mejor impacto. Yo creo que el último es un buen puesto si te sientes confiada en lo que haces. Porque al final la conclusión es lo que más impacta y es lo que más huella deja en quien te está escuchando. Entonces creo que si sabes que vas a ir con seguridad y que puedes hacer algo bueno, el último es lo mejor. Pero si no te sientes segura, yo huiría siempre del último. Y claro, puestos a bueno, como dice Ari, lo mejor es ir no, detrás de alguien que no vaya muy, muy, que sepas que sea muy buena. Pero claro, si volvemos a utilizar un criterio imparcial e intentar tirar del azar, eso no lo puedes prever. Así que, bueno. Claro. Aquí Sedlas fue muy lista, porque además lo dijo Ornel de Sedlas. Esta es la típica que no estudiaba y luego te sacaba un 10 en el examen. Y yo creo que Sedlas, además después de lo que vimos en el Snatch Game, estaba más confiada de lo que pensábamos y de lo que mostró. Y claro, salir la primera, al final tienes como... Salir la primera y salir la última, al final tiene más impacto, siempre, ¿no? Y yo creo que ella misma se vio, además, lo ha dicho muy bien Marta, el no tener a nadie detrás que te pueda eclipsar es importante. Y al final dejas como mucha huella, que yo creo que dejó mucha huella, y para mí casi diría que fue la mejor. Pero no sé, yo creo que fue muy lista, yo creo que juega muy bien sus cartas y que nos ha vuelto a sorprender con otra prueba de no, esto no se me da bien, no tal. Bueno. Siempre que no sea costura, Sedlas, la verdad es que luego hablamos. Nos sorprende. Luego me lo cuentas. A ver si seguimos opinando lo mismo lo de Sedlas, porque yo tengo opiniones, pero está bien, porque eso significa que tú has visto algo que también ha visto el jurado. Entonces, está guay. Vale, creo y que... En mi caso, sí, quería contar que el último, yo sería, me escogería el último puesto. ¿Por qué? Sí. Porque el tema está en que el calor que yo noté, al menos en la prueba, era un poco de ya el, no sé cómo decirlo, como un tren de risas o un tren ya de calor en general, que eso te permite como ya entrar tú mejor, porque al principio, como habéis comentado, hay mucha frialdad. En el caso de Sedlas lo hizo bien en cuanto a que también suele suceder cuando te metes en una situación de actuación, por así decirlo, que a lo mejor la primera persona tiene más tiempo. Entonces, eso es lo bueno de ser la primera, que te puedes comer el tiempo de las siguientes. Y a mí me da la sensación de que luego, por ejemplo, Samantha, pues tuvo que ir como muy deprisa y muy corriendo, pero le pilló también que estaba ya la gente riéndose y que ya habían entrado en el mood. Entonces, yo juraría que lo mejor puesto es el último, para entrar un poquito más ahí como con la gente a favor. Sí. ¿Y Ari? A ver, Ari. Ya lo dije. Ah, vale, perdón. No, sí, dije de o vale, segunda o hacia sí, la mitad. Sí, es verdad. Sí, el segundo bloque. A ver, yo desde Pero mi pregunta es, porque habéis dicho dónde sería el mejor puesto, pero claro, no habéis dicho lo que haríais vosotras. Es que es ahí porque estamos. Porque yo sí que lo he dicho. Ahí estamos. Yo sí que lo he dicho. ¿Dónde os colocaríais vosotras? Es que depende de cómo os perciba. Yo, por ejemplo, está bien ser el último si tú te consideras que eres bueno. Porque es como, guau, es el broche de oro, que la gente se va a quedar conmigo. Pero si lo haces de aquella manera es como, un poco de grillos, ¿no? Yo sí que tengo claro... ¿Dónde te colocas? Pues mira, yo sé que el primero no. El primero no, porque levantar eso, que entre en calor, es imposible. Yo me pondría el... También depende de a quién tengas primero. Es que claro, hay que tener en cuenta muchas variables. Yo me pondría después de una persona que lo hiciera fatal, evidentemente. Yo me quedaría en segundo o tercero. En medio. Lo que pasa es que no podemos saber si, por más o menos, aunque uno pueda intuir cómo de buenas o no son las compañeras, tampoco podemos saber si lo va a hacer fatal o no. Entonces eso, mira, escúchame, hacemos una cosa. Pero es verdad que creo que ahí en ese caso, para mí, lo mejor sería el segundo. Porque primero, romper el hielo me pondría muy nerviosa y creo que no tendría la confianza como para cerrar, que ya os digo. Así que creo que la segunda es lo ideal en este caso. Ya entras en el mood, pero tampoco tienes esa presión del final. Creo que el final es para cerrar bien y ir con confianza. El final, cinco. Final se te va a juzgar más. ¡Ostras! ¿Alguien se atreve a ordenarnos? ¡Wow! Yo iba a decir que me pondría penúltimo. Claro, tal como lo he puesto, yo la última. Yo la última haciéndome la borracha, como ha hecho Mari, la ¿abres tú? ¡Yo abrir! ¡Ostras! No nos queda mucho más opciones. A ver, yo he sido la primera en mojarse y decir que yo me adjudicaría el segundo puesto. Bueno... Yo puedo abrir como presentador. Es verdad, es que encima es verdad. Tú siempre abres. Claro, claro. Yo siempre abro. Sí, sí. Sí, pues al final... primero, claro. Luego yo, luego Marta, luego Víctor y luego Sofía. Vale, perfecto, pues ya está. Pues ya nos montamos. Ojito que hemos decidido más fácilmente, nos hemos puesto de acuerdo más fácilmente que algunas de las reinas en otra cuestión que ya comentaremos después. Sí, total. Bueno, pues un día montamos un roast, ¿no? En plan, sí, entre nosotras. Sí. Pero de salón, me hago la borracha, ¿eh? No. Es la borracha. No, porque... ¿Qué pasa? Que por cierto... Soy Tim Caloas, lo siento. A mí me podéis hacer la barba, si queréis. Vale, me parece bien. Que por cierto, no sé si lo habéis pensado o comentado, pero no suele suceder, o por lo menos yo en los roasts que tengo vistos, el hecho de que les den un marco en el que situarse, es decir, el marco de peluquería, de esteticien, de tal, tal, tal. Normalmente van en blanco, es decir, si se construye un personaje, se lo construyen ellas. Y me parece darles una facilidad que creo que les ha podido ayudar mucho porque me da la sensación de que si no les hubieran dado eso, si les hubieran dicho esto en blanco, en plan, vais a lo que os guste, hubiera habido un resultado no distinto, pero ¿tú crees no que sé. Es una facilidad? Porque también te limita mucho. Sí, a ver, hasta cierto punto te limita porque estás como obligado a ir por ciertos caminos. Pero sí que es cierto que si no tienes ni idea, yo creo que te resuelve la vida bastante más. Y no sé hasta qué punto a algunas de las que le ha ido bien les ha resuelto la vida precisamente eso. Pues no lo sé. Pues yo estoy con Ari en que creo que es verdad que sería más fácil, porque ya no tienes ese miedo a la hoja en blanco, puedes ya también partir de arquetipos. Bueno, ¿qué tipo de personajes suelen aparecer en un retrato de comedia de una peluquería? La clienta, la esteticien, la manicurista, la peluquera, tal. ¿Qué prototipo de personaje vamos a poner? Y con eso ya tienes una base. O sea, yo creo que es peor enfrentarte a la hoja en blanco de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque puede hacer que te pasen más tiempo preguntándote si vas a ofender, si no vas a ofender o que te bloquees antes de ya partir de una esquemita previa. Al final lo ha dicho el jurado también, ¿eh? Ha sido el mejor roast que ha habido en Drag Race España. Y si lo ha dicho el jurado y tenía esa percepción, yo creo que es por algo. Y es que yo también pienso que ha sido más fácil para ellas, para las reinas. Porque es verdad que les puede constreñir un poco, pero a la vez yo creo que es un marco lo suficientemente grande como para equilibrar el tema de la libertad, porque además luego cada una lo ha tirado por donde ha querido, no se han repetido actuaciones, y eran cinco, y no sé, y no me da la sensación de que les haya limitado, al contrario, les ha dado un guión, una especie de protoguión que han sabido, tanto las mejores como las peores, saberlo encauzar, y al final hemos tenido un roast muy divertido, que es algo que no me esperaba con las cinco reinas que quedaban. Vale, pues venga, pues entonces seguimos porque antes teníamos que ver cómo preparaban ese roast, qué consejos les daban, quién le da esos consejos. Pues aparte de Supreme, teníamos a nuestra jueza invitada, Inés Hernán, que ¿qué os parece la elección? Porque hay cosas que ya digo, creo que esta temporada se podrían corregir o se podrían mejorar, pero creo que una de ellas no. Vamos, que una de ellas que les están haciendo muy bien es la elección del jurado invitado. Porque tener a Inés Hernán para precisamente una prueba de comedia encaja muy bien. Se veía que estaba súper implicada, que entiende todo el mundo drag y que lo disfruta. Que hay muchas que llegan con una cara de asco que dicen estoy aquí por estar y no es el caso. Así que yo muy contento por eso. Sí, a ver, yo con el tema de Inés sí que la noté un poquito asustada. durante toda la, lo que es el programa. O sea, al principio sí que la vi como bien en el tema de asesoramiento, pero luego como que la vi no tan suelta como en otras, otros formatos que la hemos visto, por ejemplo, ¿sabes? Que esperaba yo un poquito ahí más de... Igual que pasó como la semana pasada con Nati Peluso, que me la, era como todo el rato risas y como que no tenía ningún tipo de diálogo porque era como... Estaba como disfrutándolo y ya está, todo lo que estaba viendo. Pues en el caso de Inés era como que se estaba como restringiendo un poco, para mi gusto, ¿eh? Pero bueno, aún así me gustó mucho lo que le comentó a cada uno y el momento Penes, cuando puso la carpeta, pues fue también bastante gracioso. En plan. Esto es lo que estoy notando. Yo pienso lo mismo, en plan, yo que estoy de ver a Inés en otros formatos, presentando y tal, sí que la vi como, como contenida, como que no terminaba de estar cómoda del todo, como que le costaba expresar, o sea, no es que le costase expresar su opinión, pero no la sentí tan natural como la siento siempre, ¿sabes? O sea, yo a Inés la tengo bastante vista y siempre... La noto siempre muy desenvuelta, con mucho desparpajo, y aquí como que a la hora de valorar, sobre todo, como que quería decir más de lo que realmente llegaba a decir. Al final es host, ¿no? Yo creo que está acostumbrada, puede que esté acostumbrada a otro tipo de formatos, y al final ser jurado es, y asesora es una cosa como completamente diferente. No sé, igual he podido pecar un poco de principiante en todo esto, pero aún así, y me ha sorprendido porque la verdad es que a mí también me gustaba la elección, ¿no? Además, Inés Hernández está ahora en boca de todes y yo creo que tiene mucho carisma, es muy guay y no sé, y además luego iba guapísima en el jurado, me ha encantado. Pero bueno, sí, se la ha visto un poquito cortada, estoy de acuerdo. Que no se me olvide decir que se lo dije ayer a Sergio, que para mí era una guerrera dragontina de Final Fantasy con esa corona final. Siempre de referencias a videojuegos. La nuestra guerrera dragontina. Ay, Dios mío. Bueno, pues, ¿por qué cuento también esta parte de los consejos? Porque, claro, la edición juega, que lo veo lógico y está bien, a ver qué camino va a tirar cada una, qué problemas o desafíos se van a enfrentar, cuál va a ser su fortaleza. Por ejemplo, Pupi, lo que hemos comentado, ese miedo a ofender, y por eso se crea un personaje que si viene de Murcia, es como una especie de escudo o de máscara para que lo que yo te diga no te lo dice Pupi, te lo dice esta señora de Murcia, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos otros casos, el de Sedlas, que todo parecía que lo iba a hacer mal, porque dice, yo no soy Comedy Queen. Se acerca a Pupi y en un momento le dice, tú acuérdate que yo te salvé, como diciendo que si tú quedas top, sálvame. Que a mí eso me parece una estrategia bastante fea. Pero bueno, desde aquí un besito a Agustín, que sé que ve todos nuestros programas, que no se tome esto mal, ¿vale? Que son opiniones, que no tenemos nada en contra de Sedlas como persona, ¿vale? Es un programa de televisión. Y gracias por vernos. Bueno, ¿qué pensáis de todo esto? Lo de Pupi, lo de Sedlas, lo del resto, no sé. A mí tampoco me ha gustado. En plan, lo vi totalmente innecesario. O sea, hay maneras y maneras de... convencer a tus compañeras de que igual es guay tener alianzas y tal. Pero creo que lo hizo de la peor manera posible, sinceramente, rollo. Recuerda que yo te salvé. Como, tía, no sé, un poco de disimulo, un poco de tal. Faltó sutileza ahí, en mi opinión. Sí, sí, sí. Un poquito sí, sí, coaccionando. Sí, sí. O sea, en cuanto a que encima además es como... O sea, vamos a ver, esto es lo de siempre en la vida. Si haces las cosas genuinamente, bien. Si las haces para luego echarlas en cara, ¿para qué las haces? Sedlas. Total. Y que luego va la tía con todo su coño, que le pregunta a Pupi, ¿me estás preguntando esto por algo? Y le dice, no, no, no, yo solo te lo digo. Y luego hace el corte a cuando está haciendo las declaraciones de, no, claro, es que aquí que se acuerden de tal, porque yo tengo que mirar por mí y tal, que es como, tía, lo primero es triste y lo segundo eres una falsa. Agustín, un abrazo. Pero es que toqué. Luego hay otro momento más falso aún de Sedlas, ¿eh? Intentaré luego recordarlo, pero hay un momento que es como... Tía. En el Antag, ¿verdad? Hombre, yo en el momento... Voy a hacerlo ya spoiler un poquito. Dale, en el momento en el que cuando dice yo no voy a mirar el pintalabios de Yurigi y tal, y entonces es como que... Luego te hacen otros totales que ya no sé si es por cuestión de guión que tiene que hacer el paripé de ay, no sé qué hacer con Ornella, con Pupi, no sé qué, pero si ya lo has dicho que vas a salvar a Yurigi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué show estás haciendo? Es verdad que luego, si es verdad que no son dos personas, sino que son tres, ¿no? Y que es como, bueno, entre estas dos que me decido, pero aún así lo noté como falso eso, y es como, tía, que sí, vale. No sé, todas hemos conocido unas Sedlas en la vida y te proyectas y dices, mira, que no te voy a escuchar más. Y ya no solo eso, sino el que dijese a Pupi, bueno, pero recuerda que yo te salvé. pero luego no dudo ni medio segundo en que la que se tenía que ir para casa era eso ella. Eso es verdad. Eso, o sea, es. Que... No. Eso es verdad. Ya lo he hecho una vez, no voy a hacer una segunda, ¿no? Bueno, pues claro. Nada. A ver, luego llegaremos a ese momento, salvar a Yurigi, la alianza de la temporada 2, si está bien, si está mal, si es lógico, si no es tan lógico. De momento eso, tenemos esta preparación y vamos ya a lo que es el roast, porque tampoco vamos a demorarlo demasiado. Empieza y la primera en comenzar es precisamente Draxethlas. Y lo que nos enseña es, bueno, pues hace un ejercicio de comparación de la comida canaria con las compañeras. Claro, a ver, yo no sé cada una, porque por ejemplo a Víctor le parecía como muy lógico que era top. Hay un momento que dice lo del puchero canario, que estaba el jurado descojonándose. ¡Oh, ja, ja, ja, ja! Y yo diciendo, es que no me lo puedo creer. Que decía, a ver, no te voy a decir que haya hecho un mal roast, porque no ha hecho... Yo creo que ninguna ha hecho un mal roast de decir... voy a poner el sonidito que para algo me lo he descargado. Vale, ninguna ha hecho un roast para poner esto. Yo creo que no. Pero es verdad que dentro de lo que hay, pues a lo mejor tú conectas más con unos chistes o con otros. A mí no me pareció tan alucinante. Luego es verdad, me gustó mucho el momento final, el sacar el plátano. Creo que el utilizar objetos te da también como algo diferente y es más dinámico el levantarse, sacar el plátano. Hizo un comentario que a ver si me lo podéis explicar porque yo no lo entiendo. Saca el plátano, se lo va a comer y dice, si no te lo comes al momento, pierde, como Ornella Góngora. ¿Qué significa eso? Es que yo no entendí algunos chistes. Yo. Me imagino que es por el hecho de que siempre es como la eterna perdedora y con el tiempo, no sé, a lo mejor a lo largo del programa, tanto la tercera edición como esta, pues como que va a perder o algo así. No lo sé, por interpretar. Quizá por la edad, porque es mayor. Con el tiempo pierde. Ah, puede ser. Bueno, ¿qué os pareció en general Setlas? Setlas iba muy guapa, todo hay que decirlo, ¿eh? Yo no la reconocí. Yo era como, oye, va, esto es las Setlas, pero en aspecto de que nunca la he visto con una peluca de ese color o algo, y me sorprendió en ese aspecto. Pero en cuanto a la forma que lo hizo, pues aunque se ve que era una estructura muy clara, sí que como que estaba bien. Continuó un poco lo que le había dicho Inés y todo, o sea que estaba guay. A ver, a mí me gustó porque creo que esa es la primera, es muy difícil. Tenían pocas expectativas, que claro, es que luego es un tema, ¿no? Las expectativas que tú tienes de unas y de otras, es como, claro, sería Setlas y yo ya estaba como, espérate, porque esto va a ser, no sé, va a ser una hecatombe. Y no sé, y de repente hay, no sé, a mí es que me ha hecho gracia, puedo decir. Pero creo que también tenía muy buen ritmo, creo que ha sabido hilar muy bien el tema de las comidas y demás. Le ha salido como muy natural. Y es verdad que cuando lo vi es como, vale, no creo que sea la mejor, pero luego vista las demás es como, quizá no la mejor, porque la mejor para mí, ahora lo diré, pero no ha sido Setlas, pero la verdad es que para mí entre el roast y la pasarela, yo creo que tendría que estar en el top, entonces, eso yo. Uh-huh. Uy, perdón. Yo a mí me pareció la mejor, sinceramente. O sea, y me duele, me duele, pero realmente puso el listón altísimo. O sea, ya no es solo el ritmo, porque por ejemplo, otra cosa que le pasó a spoiler, Ornella, es que de ritmo iba bien, pero se hacía un tanto repetitivo porque al final la estructura siempre era la misma. En cambio, Setlas tenía bromas más largas, bromas más cortas, y en lo que es el comedic timing lo tenía pues muy, muy conseguido. Entonces, a mí personalmente me pareció la mejor de la noche. Y es eso, como no esperaba nada de ella, es como, ¡buah, qué bien lo hizo tal, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Entonces, yo personalmente estoy muy contenta. Aparte de cómo me pueda caer Setlas, o cómo actúe, o cómo tal, yo creo que fue, para mí, la mejor de la noche. Uh-huh. Pues yo no sé si a mí es que me costaba entrar al principio, pero yo diría que fue con la que menos me reí, pero porque me dio la sensación de que estoy intentando pensar en el porqué y creo que igual, creo que me hizo más gracia los momentos finales más que cuando utilizaba los chistes que implicaban mucha sucesión de elementos. Me explico, cuando empieza a decir muchos, todos los elementos a lo mejor del cocido, cuando empieza a dar muchos datos, creo que a mí eso me partía un poco el golpe de efecto del humor. Quizá como que conectaba más con un humor más rápido, más súbito. Exacto, o sea, me estaba aquí diciendo Sofía por chat, la enumeración, tantísima enumeración de elementos, a mí creo que personalmente me sacaba. Pero bueno, no sé si es más también eso, la conexión. Creo que también había veces en la que, claro, tantísima numeración de elementos también hacía que tuviera que leer, si no recuerdo mal, tenía que leer la numeración, es lógico, tiene que soltar muchas cosas. Entonces, es como que creo que ahí desconectaba yo un poco. Uh-huh. Y esa sensación de que tener que enumerar, vale, y explicar tantas cosas, a mí me alejaba un poco del golpe de efecto. Es lo que estoy intentando analizar de por qué quizás no me reí tanto. Que yo tengo un poco claras quiénes serías con las que menos me reí, y una sería Setlas y otra pues ya la diré cuando toque. Vale. Pero creo que en este caso es por eso, por la sucesión de tantas enumeraciones, puede ser. Uh-huh. Pero bueno, cada uno al final, el humor es un poco personal. Yo intento explicar por qué, pero vale, no lo sé si va por ahí. Bueno, puede ser. Pues venga, seguimos entonces. La siguiente persona, que es Ornella Góngora. Claro, una cosa muy chula que te da lo del salón de belleza, aunque en realidad no, porque, por ejemplo, Setlas, el tema de la comida no tiene nada que ver con la peluquería, ahora que lo pienso. O sea, realmente, y lo veo bien, cada uno al final se amolde y lo haga un poco a su terreno, ¿no? Pero es verdad que a Ornella le vino muy bien porque sí que hizo la comparación con la manicura, tipo de manicura, tipo de uñas. Y bueno, pues hizo comparaciones con las compañeras. Me encantó sobre todo cuando se va a despedir que dijo, os dejo con Jumanji. Y dijo, no, Yurigi. Eso me hizo mucha gracia. Es una cosa muy tonta, pero había un tipo de humor que sí que me gusta. Y no sé, Ornella lo hizo bien, pero para mí tampoco destacó. O sea, está... Es que para mí, yo ya digo, en este programa me cuesta mucho decir un bottom, decir, alguien lo hizo mal. Creo que alguien lo hizo bien y alguien lo hizo muy bien. Y a mí Ornella se me quedó un poquito, pues no destacó en comparación con otras. ¿Qué pensáis? Yo es que me río por dentro porque Ornella, entre que sé que es de Alicante y luego la no sé, como la caracterización que lleva y todo eso, recuerdo una persona que conocí un día, digo, tía, lo hace genial. O sea, está siendo una persona real con sus manicuras, con sus cosas y con su forma de hablar, y es como, no sé, a mí me gustó mucho, en plan, sí es verdad que se notaba mucho la estructura, como ha comentado antes Ari, de la manicura francesa es así, la manicura no sé cuánto es tal, y es como que le faltó un poquito de variedad, pero al mismo tiempo me pareció una persona real. O sea, yo he conocido mujeres así de ese estilo, de, no sé, como con esa forma de hablar y de todo, que digo, la he cogido de algún lado, pero de una persona real, ¿sabes? Y lo de Jumanji pues también me hizo mucha gracia cuando se despidió, porque es como entra un poquito ahí y deja ya el camino un poquito más recorrido para Yurigi, que para mí fue la mejor, por cierto, Yurigi, así que ahí lo dejo. Para mí Ornella fue la mejor, la verdad, a mí fue la que más me gustó y la pongo por encima de Setlas, ya no por, o sea, quiero decir, creo que Setlas estuvo un paso por encima, pero al final te han puesto un tema al que te tienes que a escribir y Setlas dijo, voy a hacer lo que me sale del coño. Y al menos está un poco más restrictivo, ¿no? Todo el tema de que ha escogido Ornella, pero al final ha seguido las reglas y creo que la ha seguido un roast, que al menos a mí me ha gustado bastante. Así que, no sé, es curioso porque tenemos opiniones muy diferentes, pero no sé, a mí me gustó mucho Ornella, para mí es la ganadora del roast. Y que bueno, luego lo que decimos, ¿no? No es solo el roast, sino también es la runway, pero la verdad es que es la que más me gustó. Creo que me pareció muy, muy ingenioso el llevarlo por el tema de las uñas. Pudo quedar un poco monótono, quizás, pero no sé, creo que fue el más consistente para mí y el dentro de los que siguieron el tema. Quería deciros una cosa, en plan, no sé a ver qué opináis, porque es como un pensamiento que tuve durante, ya no solo con Ornella, sino con todas en general, que el jurado se estaba partiendo el culo todo el rato y yo no. En plan, Yo había momentos... O sea, a mí no me pasa como a ti, Sergio, que dices, hay gente que lo ha hecho bien y hay gente que lo ha hecho muy bien. O sea, yo en mi cabeza sí que tengo claro quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor. Como que al final eso es justo personal, es lo que a ti te hace gracia. Claro, ¿para ti hay alguien que lo hizo mal? No mal, pero flojo. Uh-huh, vale. Si quieres, lo digo ya. En plan, vale, dilo. En mi opinión, Yuri y Pupi fueron bottom para mí. No porque lo hicieran mal, sino porque fueron las que peor lo hicieron. Pero al final es lo que yo he dicho. Aquí igual es como se conecta con el humor, claro, de cada uno, ¿no? Igual también es lo que señala Víctor, de por qué somos tan... Que es bonito también, ¿verdad? Porque creo que es como se conecta cada uno con... Yo iba a decir que a mí Ornella también es de las que más me gustaron en la noche, pero también depende de, claro, de con lo que conectamos, ¿no? También. Exacto, de lo que a ti te agracia, de lo que a ti te llegue, sí. Pero, Pero sí, o sea, yo la sensación que tenía era como, ¿por qué se está riendo tanto el jurado? Hay cosas que no me parecen nada graciosas. Que también he de decir una cosa, que creo que es muy importante, y es que yo creo que el estar presente ahí en la situación de estar con el jurado, con las reinas, tal, ayuda a que todo te haga Total. Gracia. Porque tú ves a gente riéndose a tu alrededor e inevitablemente como que se contagia. Sí. No es lo mismo que si estás en tu casa y estás viendo tu sol, es como, pues vale, ¿sabes? Entonces creo que eso también tiene que ver, pero yo hubo momentos que dice, ¿por qué les hace gracia esto? No me ha parecido nada gracioso. Entonces no sé. No yo sé lo qué veo opinas. Bien por empatía, quiero decir, aunque Sí. no sea gracioso, si la gente, si el jurado se está riendo, a ti te dan como un subidón, ¿no? Una especie de, para la autoestima viene muy bien, para seguir, porque imagínate que te quedas ahí, que no se ríen, y mientras estás recordando la siguiente línea de tu monólogo, es que es difícil. Entonces, yo lo agradezco como espectador, no tanto, porque me están forzando o llevando una situación en la que yo no me siento. Pero bueno, en fin. Seguimos entonces. Siguiente persona, por alusiones, Yurigi. Yurigi, que ella hizo de francesa. Aunque bueno, como ella misma contó, realmente es una mujer con baguette. Y bueno, pues se lo llevó a un terreno donde es verdad que hizo algunas comparaciones muy chulas, me la ha ido apuntando. De Ornella dijo que es la Sabina del drag, que es verdad por la voz que tiene. De Samantha, que es Voldemort. Eso ya lo había escuchado yo varias veces, pero es que es total. ¿Qué más? Bueno, a Pupi, que le dice que podría hacer como a Supreme, que la maquille otra persona. Tiene cosas muy guays. Y a Sagitaria, que le llama lagartija con peluca. No sé, me gusta. Creo que una cosa también es lo que tú tienes escrito y otra es cómo lo declamas. Que hay gente que tiene más gracia natural, gente que menos, gente que controla el timing, y a lo mejor a mí ahí personalmente se me pierde un poco, pero el guión me parece que está muy trabajado, que tiene ideas ingeniosas y que lo hizo muy bien. Yo creo que Yurigi... Ah, perdón, vale. Sí, Sofía. No, que Yurigi juega con el tema de que yo creo que es como coherente con la personalidad que tiene en el día a día. Que la veo como una mujer como muy como cerrada para ella misma, pero como con mala leche luego cuando se hacen los confesionarios estos, se la nota como que tiene ahí como mala vibra, a veces como, pero con gracia, ¿no? Y en este caso pues también juega el tema del idioma, también hace en cierto sentido el acento, etc., que puedas tener pues a lo mejor un poquito más en ese aspecto de gracia, ¿no? Pero sin tampoco entrar en cosas malas, ¿sabes? Para que me entendáis, sino que eso, y como que la vi como bastante metiendo mucha caña. Yo creo que fue la que más directa fue y más metió caña a las personas que tenía que hacerle el roast. Sí, iba a decir algo como Sofi, vaya. Apoyarse en el personaje de la bimbo mononeuronal te ayuda mucho, porque como el jurado te lee como tonta, entre comillas, Yurigi no tiene un pelo de tonta, conste en acta, ¿eh? Pero como el jurado te lee como tonta, como que todas las bromas se permiten, se te pasan. En cambio, si lo dices como desde una posición más altiva, mucho más tal, no se recibe igual. Entonces, está guay porque se puede apoyar en quien ella es, que no le ha hecho falta hacer ningún personaje porque ha sido tal cual es ella, ha salido tal cual, y le ha salido muy bien. Así que... Yo creo que juega mucho a su favor el efecto contraste de que no nos esperemos que ella pueda hacer un humor así de como más expresivo, más intenso, sino que ella con su tono de voz también como va más lánguido, la idea de la imagen de bimbo, de ser más esa idea de tontaina y muy lenta hablando, creo que eso luego publica y hace patente un efecto así de contraste de que te choque más, entonces eso también te haga gracia. Ahora, yo tengo que decir de todas maneras que fue la otra con la que quizá diría que no me reí tanto, pero creo que le valoro mucho la acidez y la precisión con la que atacó con buen gusto a sus compañeras. Que luego ya esto es cuestión de cómo, con quién se ríe alguien más, ¿no? Pero es que me pareció muy buena. Pero además, sobre todo, creo que le favorece eso, el cómo contrasta con lo que esperamos de ella con respecto a lo que dice. Yo agradezco mucho el cambio que he visto en Yurigi desde el Snatch Game, que también es otra prueba de humor en la que no se la veía cómoda, incluso se la vio desesperada, que no sabía ya lo que hacer para salvar la papeleta. Y aquí la he visto un poco más vale, no es mi prueba, no soy una persona especialmente graciosa, no es mi fuerte, pero voy a ver cuál es, por dónde puedo tirar esto, ¿no? Y no ha sido el mejor roast, desde luego, pero además yo lo tenía escrito que es como, ha salvado la papeleta muy bien y mucho mejor de lo que esperaba. Y de hecho, para mí, porque había tres bottoms, ¿no? Pero si hubiese habido un save, para mí Yurigi habría sido el save. Vale. Bueno, vamos entonces con Puppy Poison. Bueno, desde aquí un requiem por Puppy Poison. Puppy Poison, que además creo que jugó muy bien sus cartas. Ya hemos comentado ese personaje que se inventa para la ocasión. Y los chistes que mete, esos pareados imposibles, ¿no? Lo de rubia de bote, chocho morenote. Y de repente dice, gris de la barba, la lengua muy larga, la pinchadora. Eso está, es que eso está muy bien. Está muy bien, le he escrito. A Sagitaria, cuando le explica con un TikTok cómo es el esternocleidomastoideo. Claro, está muy bien hecho. A Anna Locking, que me lo he apuntado, lo de... tiene dos, ¿no? Dos gestos. Deditos y el ojo de Horus. Y es que es tal cual, ¿no? O cómo imita luego a Samantha cuando le va a dar paso, que dice, qué bueno, no sé qué. A mí es que me gusta... O sea, creo que Pupi... tiene esa gracia natural que vimos en el Snatch Game y que ella tenía ese miedo que al final se ha convertido en una especie de profecía autocumplida de yo no me quiero ir justo en esta prueba que sé que me salió muy mal la otra vez. Pues bueno, cosas de la vida, se ha vuelto a ir. Pero yo creo que hoy no habría, para mí no era bottom, para mí era top, hablando en plata. Me parece curioso que tengamos esta disparidad de opiniones. Me parece fantástico, ¿eh? Pero creo que es el episodio donde menos hemos estado de acuerdo hasta ahora, porque normalmente como que tenemos bastante consenso, sin hablarlo siquiera, de cómo están los placements y tal, pero aquí, Dios mío, cada cual tiene, o sea, tus tops son mis bottom. Fatal, fatal, fatal. Yo a Pupi, eso, la vi un poco floja, pero porque siento que el humor tan gracioso que tiene Pupi, a mí Pupi me parece una persona graciosísima. Siento que no se traduce nada bien en estas pruebas por la naturaleza misma de la prueba. Entonces, no sé. A mí lo que me hizo más gracia fue la imitación del final, es decir. O sea, sí que hubo momentos en los que me hizo mucha gracia puntualmente, pero en lo que yo anoté de lo mejor, la imitación del final. Cuando le daba paso a Samantha, creo que fue, no me acuerdo. Sí, a Samantha. Entonces eso. Sí, a mí Pupi, es que claro, yo no puedo hablar imparcialmente de Pupi, ¿no? Pero me valoré mucho también el que a ella le ha costado mucho el Snatch Game, no es la prueba que, no es su prueba, no es su tipo de humor, es lo que ya hemos dicho al principio, ¿no? Y aún así he visto un step up muy grande desde la primera temporada a este roast, ¿no? Y eso es algo que valoro mucho, creo que lo ha hecho mucho mejor. Se la veía muy nerviosa, se la veía muy insegura, se la veía mirando mucho al guión, ¿no? Y al final eso es algo que me duele mucho porque creo que ha sido un buen roast, pero el resto de roasts han sido tan buenos que al final el suyo se ha quedado un poquito por debajo, ¿no? Y yo sintiéndolo mucho cuando vi a Pupi en el botón fue como... de alguna forma merecido, no por lo mal que lo había hecho, sino porque el resto estaban un paso por encima. A mí es que me pareció a la altura, claro. No, es que, cierto, Marta, que lo de mirar al guión... Y sí, que a lo mejor, no, Marta, sé. Lo que nos pasa es que también entre nosotras dos nos condicionamos, claro, porque lo vemos juntos. Puede ser, porque nos reíamos... A mí la imitación, el momento de Litos y tal, sí. Para mí grabado... ¿Cómo puede ser que le perdonara más en las miradas de guión, que se las perdonara más? Ahora, objetivamente, lo pienso, se las perdonara más que a Sedlas, precisamente por esa conexión, porque a lo mejor conectaba mucho con las imitaciones que estaba haciendo. Pero es cierto que no es lo mismo mirar un guión para ver una enumeración muy larga, como el caso que le pasaba a Sedlas, como en el caso de ella, que se notaba que era por reforzar. Es verdad que tengo ahora una imagen muy grabada de ella mirándolo, porque a lo mejor lo miraba por reforzar un poco de seguridad. Pero vaya, para mí fue de los más divertidos, el segundo más divertido posiblemente con el que más conecte. Así que, Pupi, gracias. Gracias por tantas risas. Sí. Y yo en mi caso, pues decir que me sorprendió lo de escoger a una persona de Murcia. Era como que no sé por qué vino eso, pero imagino que era por intentar meterle como en ese aspecto gracia y tal. Aún así, es verdad que te voy a decir, no cogió el acento de Murcia, ¿eh? También te digo. Hice una cosa rara porque yo tampoco digo, no estás hablando mucho a Murcia. Pero bueno, en el caso de Pupi me sorprende sobre todo... que por un lado parece como que puede meter mucha caña y en los confesionarios es como que tiene un poquito más de mala baba, pero luego tiene como esa parte tan de respeto, quizás también por la edad, puede ser un poco de... tiene otra forma de ver a sus compañeras y quiere como no meterse donde... no hacer mucho hincapié. También es verdad que venimos de un episodio donde sabíamos que Sagitaria se había tenido que medicar y ella como que decía, uy, pues no la va muy bien hoy el riego, no sé qué, es como, a ver chica, si sabes encima que se ha tenido que ir fuera del programa y hacer esto y luego volver como volvió, pues por lo menos no hagamos bromas sobre ello, ¿no? Entonces, estaría ahí como, mira que a mí me gusta Puppy, ¿eh? Pero sí que la noté que la combinación de runway con el roast era normal que estuviera en el bottom, sobre todo por la parte de runway, no tanto por el roast, pero bueno. Bueno, pues así queda la parte de Puppy y nos queda una, nos queda Samantha, que recordemos que le dio paso Puppy imitándola un poco. Y Samantha se la devolvió diciendo muchas gracias, Dani DeVito. Esto también lo habíamos escuchado, pero brutal. Yo ahí paré el capítulo y dije, ya ganó. Ya ganó. En plan, ya ganó. O sea, te lo juro, yo paré el capítulo y dije, ya está. En plan, Samantha, sí. Felicidades, eres la ganadora del programa de hoy. Porque, ¡guau! O sea... Lo hizo, a ver, yo no sé, fíjate, no hemos hablado, tenemos un criterio como muy diferente en el episodio de hoy. Pero no sé si con Samantha hay cierto consenso, porque yo creo que lo hizo muy bien. Yo creo que sí que era top, que se merecía esta victoria. Jugó la carta de un bautizo al que va y ella está bebiendo. Me he apuntado algunas cosas que me parecieron sublimes. El momento pómulos de Ornella, que parecía un hámster con dos nueces dentro de la boca. Eso es que eso es de una mente maestra. Increíble. Luego también Supreme, la alusión es a la salud mental, que dice, sí, mucho rollo de a quién le importa lo que yo haga, a mí me importa, a mí. Y luego también la comparación a Diana de la serie V, que claro, esto es muy friki, esto se nota que aquí hay cultura cinéfila y televisiva, porque esto es una serie de ciencia ficción, de alienígena, de hace ya muchísimos años, del año 80 por ahí, y es verdad, voy a poner la referencia por si alguien no sabe, Diana, el personaje, cómo luce. Lo estamos viendo en pantalla, lo podéis poner en Google, Diana, serie V. Y tiene como ese cardado, ese pelo así, que era muy Supreme. Y ella a mí me le hizo muchísimas gracias esa referencia. Así que bueno, hemos visto que incluso a la hora de soltar esos chistes y referencias, no ha sido tan burdo o tan escatológico, que yo creo que a lo mejor Ari, a ti no te gusta mucho, sino que esta vez lo ha hecho muy bien. No sé, ¿cómo lo veis? Yo creo que lo ha hecho excelente. O sea, yo ya te lo digo, o sea, ya solo con la primera yo dije, felicidades, ya está. En plan, no tienes que decir nada más, que todo el mundo va a mearse contigo. Me pareció excelente, la verdad. Jugó muy bien con el personaje de borracha, yo creo que le vino muy bien, porque además, como ella siempre es así de esto de que me trabo cuando hablo, que no sé muy bien lo que tal, lo que comentabais de los directos de Instagram, tal, a mí me pareció, o sea, no he visto los directos de Instagram de Samantha, pero me da la sensación de que oro, tiene la misma energía que el roast. No sé si podéis confirmar o desmentir este hecho. Es que es oro, quiero decir, esos directos... Sí, Es que a veces además parece que habla estando como si estuviera borracha. Entonces o mejor sin el cómo, ¿no? O a lo mejor sin el cómo. Por eso te digo que al final apoyarse en un personaje como... O sea, no en un personaje, sino en quién es ella, como hizo Yuri... Creo que le salió súper bien, porque fue, o sea, no creo que le costase nada de esfuerzo, además es lo que tú dices, estaba muy bien escrito y muy bien pensado todo lo que quería decir. O sea, a mí me pareció muy, muy, muy, muy buena. Sí, de verdad que, bueno, Samantha en el episodio de hoy ha sido espectacular. Yo he de decir que, ya sabéis que yo con Samantha, yo cuando empecé la temporada dije, no puedo, y he de decir que me quito el sombrero, qué tía, increíble. A mí, no es que sea de las que menos me gustó, pero es con las que menos me reí. ¡Hala! Entonces, es una de estas veces que es como, por todo lo bien que lo haya hecho, y creo que es un buen roast, de nuevo, creo que no ha habido malos roasts, ha sido como, no sé, creo que lo que más gracia me hizo fue lo de Dani DeVito, la verdad. Y luego, no sé, la vi un poco... No sé qué estaba guionizado y no sé qué era improvisación. La verdad, un poco desorganizada, un poco Samantha. Igual es el tipo de humor que a mí no me... No sé, que no conecta tanto conmigo. Pero es verdad que a mí del roast es de las que menos me gustó. O sea, que creo que soy la única nota discordante ahora mismo. Es que no sé, a mí me gusta incluso, porque esto es como cuando alguien hace una exposición en clase, ya no es solamente el soltar lo que te has aprendido, sino incluso la gestualidad, la corporalidad, el moverte, ¿no?, por el sitio. Y Samantha no se quedó como un palo fija, sino que se acercó al jurado, se estuvo moviendo, y creo que eso ayuda a la sensación que cuentas de no sé qué parte había improvisada. Pues yo creo que eso es un logro, que nosotros no sepamos qué parte es improvisada y qué no, habla mucho de esa naturalidad. Y le sentó además también muy bien que conectara con su tipo, con su personaje, el ser también la última, decir, venga, que me voy, que me largo, que se tenía que ir al bautizo al final, ¿no? Y ese efecto también que decían, que bueno, esperar, que ese creo que es uno de los consejos que le dieron cuando estaban con Inés Hernán, el bueno, nadie se va a esperar que... Todo el mundo va a esperar que estés borracho en una boda, pero no van a esperar que estés borracho en un bautizo. Entonces, utilizar esa circunstancia para que no la defina tanto, salvo en unos momentos puntuales al inicio y al final, y lograr así también el golpe de efecto, creo que ha hecho de su personaje ella y ella con su personaje. Entonces es que creo que se borran también ahí las fronteras entre lo que estamos diciendo, es que está guionizado, que es improvisación, quién es ella y quién es la borracha del bautizo. Entonces creo que se comió el escenario. Bueno, pues hasta aquí el roast. Luego os preguntaré top y bottom, que más o menos ya estoy viendo que cada uno o cada una ha cogido el suyo. Pero de aquí pasamos a la runway, que esta vez tenía como protagonista en esta categoría a Martirio. Martirio, un artista, cantante, que además tiene ese punto también de comedia por sus apariciones, por la estética que lleva, que bueno, de alguna manera podía encajar dentro de esto, aunque no es cómica, o sea... No sé, bueno, han elegido esto, pues así se queda. Y es verdad que la primera persona con la que empezamos es Yurigi. Yurigi, que además hizo como una alusión a la carta de la baraja, con ese tocado, con los puñales, el corazón. Luego también cómo cae ese vestido y la referencia a los toros. Aquí había reivindicación, aquí había un mensaje y había una referencia obvia a la propia Martirio, con esas gafas, en este caso, extra grandes. Y a mí me pareció muy bonito. Es verdad que no me encaja mucho como la parte de arriba con la parte de abajo. Creo que la caída que tiene el vestido, la pobre no se podía ni mover, ¿eh? De hecho. Como muy abombado, pero como, no sé, no me gusta mucho el efecto que crea. Pero lo que es el vestido, pues me parece que tiene un concepto y bien aplicado. Yo también estoy de acuerdo contigo en el tema. Estaba viendo justo la foto y es como... la parte de arriba me encanta el tocado, me encantan las gafas, el maquillaje, incluso la parte de encaje, digamos, de los brazos, etc. Pero la parte de abajo se nota como un material como barato, sinceramente, como si fuera un material que no pega, que no es para ponerlo en un vestido o no sé. Y además esta forma de como de constreñir, digamos, la parte última y hacerla tan abombada, pues da un efecto raro, como tú dices, y en general pues digo, bueno, a ver qué me viene después porque es la primera. Entonces no la pongo tampoco en el top. Se siente, o sea, yo opino lo mismo, rollo de la mitad para arriba o un poco más de la mitad para arriba, súper guay, fantástico, me parece increíble, pero la parte de abajo es rollo, me levanté de la cama y me llevé conmigo las sábanas. Sí, sí, sí. Pero un poco ya de está. Ledón, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Porque esté tan abombado y tal, no sé, es como que una figura que no me pega mucho, porque como está tan bien estilizada la parte de arriba, con el encaje y está bien ceñido a la zona de la cintura, pues como que de repente ver tanta amplitud es como, no sé, no me termina de encajar. Y puede ser que también los colores hagan, porque realmente que, o los colores y los motivos, porque con que el tocado... A mí la paleta me gusta con mucho. Pues no lo sé, a mí es que es uno de los looks que más me gustaron, pero ahora estoy intentando pensar ahí donde puede ver esa disparidad, no sé si entonces con utilizar el corazón, el más rojo con el morado, o a lo mejor que no hubiera quizá una repetición del motivo del corazón después, a lo mejor eso hubiera ayudado, porque es verdad que a mí mantengo que me gusta mucho, pero es cierto ahora ahí también escuchando, y viendo aquí el feedback de la foto, es que parece que la parte de arriba es una y la de abajo es otra, entonces no sé si, igual a lo mejor la repetición del motivo hubiera estado bien. Pero a mí me gusta cómo luce. Y las gafas creo que son... Es verdad que el elemento de las gafas lo han hecho prácticamente, creo que sí, todas las reinas aquí en la runway, pero a mí las gafas de Yurigi creo que han sido las mejores. Claro, es que a ver, Martirio era dos cosas, perdón, las gafas y el tocado. Entonces yo creo que si tú confeccionas un look inspirado en Martirio, esas dos cosas las tienes que tener. Otra cosa es cómo lo hagas, ¿no? Que la hagas extra grande, que le des como un toque más artístico, más conceptual. Pero sí. ¿Qué querías decir, Víctor? Yo solo un tip para A3 Media y la producción de Drag Race España, que sé que nos están escuchando, Supreme Deluxe sé que nos escucha todas las semanas, que es que cuando, que además tomen ese apunte de la parte norteamericana, que creo que lo hace muy bien, que es que cuando sacan, cuando hay una temática en una runway dedicada a una personalidad, que se haga un poco de background o al menos que se haga un poco de contexto en los looks. Si un look está más inspirado en, pues yo qué sé, una época de la personalidad, que se ponga y que se no, porque es muy irónico que Inés Hernán hiciera el comentario antes del roast de haced bromas teniendo en cuenta que habrá gente que no se haya visto otras ediciones, por supuesto, y que saquen personalidades luego que igual no son tan conocidas, o que igual, que siempre está bien, que habrá gente que no las conocerá tanto y siempre está bien dar un poco de contexto, ¿no? Entonces, eso un poco como tip. Con el outfit de Yuri, yo rompo una lanza a favor de la parte de abajo por las gafas, más que nada, porque es un poco quizá darle una vuelta de tuerca al outfit de folclórica, ¿no? Hacer algo un poco diferente. Quizá falta un poco de coherencia, ¿no? Como que has elegido algo diferente, pero simplemente lo has hecho porque es diferente. Pero aún así, no sé, no es de los looks que menos me ha gustado de la noche, ¿eh? O sea que yo parto una lanza a favor de Yuri. Vale. Me gusta que rompas lanzas porque me recuerda a un podcast maravilloso que yo escucho sobre Drag Race, que es el de la Canelli. Desde aquí, amor infinito, admiro muchísimo a la Canelli, y en su podcast se rompen muchas lanzas. Está todo el suelo lleno de lanzas. Y claro, eso luego lo tiene que recoger alguien. Bueno, pues hemos roto lanzas y de aquí pasamos a la siguiente, que es Ornella Góngora, con una interpretación mucho más de la tierra, mucho más con esos motivos flamencos, que es ese martirio también en muchos sentidos, y con el tocado, que es un tocado muy diferente. Es verdad que yo no lo entendí mucho, precisamente por eso, porque es más conceptual, pero bueno, iba guapísima y a mí me gustó mucho, la verdad. El tema del tocado, iba a decirte, por ejemplo, una ilustradora que es que yo he tenido que hacerlo para la universidad, que se llama April Grieman, que era de esta, es que no sé cómo se llama, si se llama New Age Art, es que ahora mismo no lo recuerdo, pero esa forma de, digamos, esos colores, esos motivos, me gustaron, porque dije, joder, mira, esto es una forma de incorporarlo a algo tan distinto como es un traje de flamenca, ¿no? Y ponerlo en la parte de arriba. Lo que pasa es que es verdad que si no se tiene ese concepto de ese tipo de arte, como que no se entiende muy bien. Pero a mí me gustó. Y luego lo de la pata de gallo, que también pues luce mucho en ese aspecto, aunque le hicieron luego los típicos chistes, que es como, es que esos chistes cringe es lo que quitaría sí o sí del programa. Ya. Igual que habéis estado hablando vosotros del contexto, yo lo que quitaría, podría poner el contexto que ha dicho Víctor y quitaría esos chistes cringe, o porque es que además no sé cómo debe ser, y ya con esto termino, cómo debe ser para la persona que está haciendo la runway el recibir esos chistes tan raros, porque no sé si lo hacen en el mismo momento, o no lo oyen, o tienen que decir, bueno, pasando, digan lo que me digan, yo tengo que hacer lo mismo. Y por otro lado, y ya con esto también ya termino, Ornella siempre desfila exactamente igual. Me hace mucha gracia, es como que mueve mucho los brazos, y siempre es como que está así, como que se hace así, y me hace mucha gracia. Y cuando vuelve para, digamos, la puerta, vuelve a hacer lo mismo con los brazos. Y eso es como, marca Ornella sí o sí. ¡Qué bueno! Bueno, pues ahí tenemos Ornella. A mí me ha gustado el look de Ornella porque creo que la parte de arriba es muy diferente, es como lo diferente, ¿no? Es el mezclar lo más, no sé cómo decirlo, lo más innovador, por así decirlo, si lo quieres llamar así, con lo más tradicional. Y es curioso que ves el look y pese que la parte de arriba de la cabeza, la peluca, el tocado y todo, es tan diferente de la parte tradicional, hay como una coherencia que quizá no hay, por ejemplo, en el look de Yurigi, ¿no? Y creo que en parte es por los colores, porque tiene los mismos colores en la parte de arriba que en el vestido, incluyendo las flores, y al final da una sensación de que todo es lo mismo sin ser lo mismo, que creo que es muy difícil de conseguir. O sea, que props para Ornella, porque me ha gustado mucho este look y creo que es más difícil de hacerlo funcionar de lo que parece. Total. De Ornella pasamos entonces a Drag Setlas, que nos trae, bueno, pues una martirio más vanguardista, atrevida. Primero tiene como una pieza central que luego se puede descoser y bueno, pues se ve lo que hay detrás. El tocado también, el tocado es precioso, precioso. Lo estamos viendo en las imágenes. Y luego tiene la sorpresa final de cuando se da la vuelta, enseña el culo. A mí eso personalmente no me encaja con lo que se está pidiendo con la categoría de martirio. ¿Por qué enseña el culo? Que no es que tenga ningún problema, me parece bien, pero no creo que aporte al look ese tipo de corte en este caso, en esta runway. Pero vamos, por el resto, yo creo que iba guapísima y no se puede decir lo contrario. O sea, a nivel de look, Setlas, desde el día 1 nos ha servido alta costura, nos ha ofrecido moda, talento y a mí me parece que iba estupenda. Yo estoy contigo. O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de la cremallera esta que estaba llegándole hasta aquí, como que era como, ¿esto qué es? Esto como que me sobra, no entiendo cuál es la función de este elemento del look. Yo quitaría la parte esta de aquí que hace un triángulo y con eso me quedaría y yo creo que estaría fantástica. Lo del culo me sobra. En plan, no porque movidas escatológicas o tal, simplemente que no sé, no me gusta. En plan, me parece que no aporta nada a este. Por ejemplo, me gusta mucho cuando... Además, yo creo que si lo haces, tienes que hacerlo bien, rollo. Por ejemplo, los míticos vestidos que son súper ajustados y que tienen el cutout, rollo circular, tal. Yo creo que no es solo que me sobrase, sino que encima la ejecución no me gustó, ¿sabes? Pero no sé, opinión personal. Sí, yo lo que iba a aportar es que ya va varias veces que Setlas, o al menos me parece a mí, que se inspira en Kim Kardashian. En este caso... La parte como del culo y tal me recuerda, no voy a poner la imagen porque es bastante effort, de la portada que hizo Kim Kardashian en el 2014, que he visto cuál era, que era de una portada que se llamaba Paper, y si recordáis seguramente que es la típica que sale ella como una copa y se la copa, digamos que el flujo de la copa va hacia el culo. Pásalo por el chat interno. Sí, vale, pues entonces ahora cuando lo pueda guardar he encontrado una que sale como con Beyoncé, no sé por qué, pero por lo menos si me sirve. Esto en YouTube no se puede poner, ¿no? Claro, no, porque sale todo el culo de ella. Vale. Básicamente, pero mira, no sé si puedo ponerlo aquí, es que como mi ordenador va muy lento. Vale, de hecho voy a quitar el de Setlas en pantalla por si también YouTube se pone tonta, ¿eh? Eso es, pues mira, si te das cuenta, es esa portada que se ve como con el vestido como cayéndole, y en este caso es que no tiene vestido por la parte frontal. Pero ese culo no es real, ¿no? Quiero decir, ese culo está obviamente manipulado. El culo tiene por supuesto que no es real. O sea, vamos a ver. Quiero decir, claro, ese culo no tiene proporciones normales. Es la BBL, la Brazilian Butt Lift, claro. Que es lo de ponerte la grasa de una parte de tu cuerpo en la parte de la barriga, por lo general, en el culo. Eso es, o en la parte de los muslos, digamos. Pero me recordó, en cuanto vi que ese es hizo el gesto ese, digo, está sirviendo Kim Kardashian 2014 y ya sirvió en su día Balenciaga también. O sea, es una inspiración constante en esta temporada. Kim Kardashian. Bueno. Al final es que yo soy muy defensor de que más no es mejor muchas veces. Más es más. Y cuando... Ari ha puesto una cara muy rara. Es que yo amo a Killer Queen y Killer Queen es más es más. Uf. Y yo digo, sí, claro, por supuesto. Es que son dos estilos de vida, claro. Hay quien piensa que sí, que más es más. Y quien piensa que no, claro. Más es más, pero para mí más no siempre es mejor, ¿no? Y creo que además, la propia Ari lo ha dicho, hay cosas que sobran en este look. El triángulo sobra, la parte de enseñar el culo sobra, porque al final yo creo que es una manera de ganarse, a mí me parece una manera de ganarse al jurado, de hacer impacto, un impacto un poco artificial, de mira qué guarrilla, qué tal, pero de nuevo no estás... No te estás metiendo en el tema, ¿no? te está saliendo un poco por la tangente para ser efectista, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que es un look chulo, es un look al que creo que le sobran algunas cositas. Es que me da pena que se aleje del tema, que no voy a recordar a Paquita, o bueno, sí, porque el jurado critique en su día el alejarse del tema cuando está ahí, ¿no? Cuando es verdad que ese elemento de enseñar el culo quizá te hace ya desconectar de lo que es el concepto de martirio. Yo creo que su look de frente es una martirio diferente. Antes creo que lo había dicho Sergio, ¿no? El toque del vanguardismo. Y tiene un tocado, quizá que él tiene el mejor tocado de la noche. Tiene una línea coherente en el color. El elemento del abanico queda muy bien, pero si luego se da la vuelta para buscar el impacto, se aleja un poquito del tema. Aún así, pero bueno, también... Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir también. Aquí se ve que nos ha premiado. Me ha gustado mucho la reimaginación de las gafas, que como he dicho, es un componente que todos los looks tienen que tener, ¿sí? Pero se lo ha llevado como algo más máscara veneciana, ¿no? Algo que te pones y que te sujetas. Creo que es, ya digo, una reinterpretación de lo que serían unas gafas de sol, que también le da mucho estilo y mucha elegancia al conjunto. Así que Iva, vamos, guapísima. Al menos por delante. El concepto, igual que Ornella. Yo creo que tanto Ornella como Setlas han sido las dos reinas que han reimaginado de una manera distinta y original el concepto de martirio. Creo que son las más originales de la Runway. De Setlas vamos a Pupi. Pupi que va, bueno, hemos hablado de tocados, el tocado de Pupi era tan grande que podía poner macetas incluso dentro. Y bueno, es verdad que el look a mí es el que menos me gusta. Esto lo he escuchado hablar a muchas reinas, tanto de Drag Race España como internacionales, que al final, cuando haces el presupuesto y te mandan antes de grabar las categorías y por tanto hablas con los diseñadores, con los sastres y con los talleres, siempre hay unos looks al que destinan más presupuesto y luego a otros que un poquito menos. Y yo creo que de todo lo que nos ha ofrecido en la temporada a Pupi, este es el look que quizás había menos dinero invertido. Por el tipo de tela, por las costuras, es que se ven claramente en la foto, y luego que el tocado sea como una especie de mochila que tú ves cómo va sujeto, creo que eso hace que pierda un poco. No sé, a mí no me ha gustado mucho, ¿eh? Y mira que Pupi me encanta, vaya. Sí, yo creo que Pupi tira muchas veces por esta forma de diseño, ¿no? Que en este caso creo que lo intentó salvar con el tema del maquineo. Que además era un maquineo que no se oía en el programa. Entonces quedó raro, porque era como que la pieza ahí, pum, pum, pum. Y como, ¿qué está escuchando? Si realmente no se escucha nada, ¿no? Se oyen los chistes, cringes, pero no se oye el tema del maquineo. Y claro, como que tampoco era coherente con Martirio, ¿no? Porque si es un género de flamenco, que yo, por ejemplo, no conozco tanto la figura de Martirio, pero si es flamenco, pues que de repente se vaya con el maquineo, que es un poco ahí vallecano, y ya entendí que es como que va a su tierra, digamos, pues como que quedó extraño y también lo vi desproporcionado la parte de atrás. Aparte estoy viendo la foto y no combinaba el rojo del abanico con el morado que llevaba en todo el vestido y toda la parte del tocado. Así que sí que ahí dije, bueno, hoy se la juega Pupi, seguro. Total, las tonalidades son súper distintas, o sea, el rojo es un rojo cálido, el morado es un morado frío, o sea, no hay por dónde cogerlo. En cuanto a tonalidad, luego sí que es cierto que el look se me ha quedado un poco pobre, la verdad, no me ha gustado mucho, siento que el vestido no le favorece en cuanto a forma, lo que dice Sergio, le ven las costuras, me da la sensación también que el vuelo de abajo no tiene nada que ver con la tela de arriba, es como que intenta hacer demasiado, como que hay muchos elementos que no tienen cohesión entre ellos, y el tema del tocado o la mochila o lo que sea que lleve, a mí no me ha gustado, la verdad. A mí me hizo conectar su runway con la valoración que en su día el jurado en la T3, perdón por el spoiler, le hizo a Clover Beach de parece un disfraz, una valoración que en su día, con la que yo no estaba de acuerdo, pero le decían a Clover Beach, creo que era su look medio astronauta, Rosalía, también con que parecía un disfraz. Pues a mí esa sensación y ese pensamiento el que se me vino cuando vi a Pupi, porque sentí entre la mochila, el elemento, lo vi tan desproporcionado, toda la dimensión de todos los elementos que llevaba y además y la tela, el color de la tela, del vestido, que fuera todo tan plano, a mí me faltaba algo, me daba la sensación de que era un mare magnum de elementos que no casaban entre sí. Y al final se me quedó la sensación de palabra disfraz y me dio pena recordar o vincularlo con aquella valoración que le hicieron a Clover, pero fue un poco mi sensación por eso, porque quizá vi eso, que eran demasiados elementos que no estaban integrados y me dio mucha penilla. Uh-huh. A mí me da un poco, no sé, me da un poco de pena porque lo veo un look simple, lo veo un look que le faltan detalles, que le falta trabajo, que incluso le falta presupuesto, porque es verdad que es un look que va todo a la peineta, pero es que ni siquiera la propia peineta es tan espectacular. Al contrario, se ve un poco eso, baratuela en los materiales y demás, ¿no? Y aún así, aunque tengas un elemento de tu look que es como muy llamativo, tienes que cuidar el resto, ¿no? Que lo básico del resto del outfit no eclipse lo llamativo de lo demás, ¿no? Entonces se me ha quedado un poco corto, y luego es verdad que el tema del maquineo era un poco, como diría Nayara, reina, un beso desde aquí, acelera, pero la pobre Pupi estaba como que no sabía qué hacer. Ha sido una de las runways más raras que yo he visto desde que veo Drag Race, porque estaba la pobre como no sé qué hacer, y creo que eso también le ha venido un poco mal, ¿no? Así que sintiéndolo mucho, Pupi, yo la quiero con locura, pero creo que ha sido quizá el peor outfit de la noche. Uh-huh. Pues venga, cerramos con Samantha Valentine's, que nos lleva pues un look muy Almodóvar, muy mujeres al borde de un ataque de nervios. Parece que te va a hacer un gazpacho en cualquier momento para matarte, y me parece que iba impresionante. Luego también volvemos a lo mismo, creo que a la hora de causar impresión, utilizar elementos, incluso en pasarela, funciona muy bien el carro, está muy bien integrado. Lo que saca del carro, las cañaillas, porque eso es alusión a su look de su temporada, que era, tenían que preparar un look de su tierra, ¿no? Ella se fue a Cádiz, lógicamente, las cañaillas del mar, y no sé, creo que tuvo ese momento gracioso, ese momento kitsch, y que además iba muy guapa. Y la verdad es que el programa de hoy era de Samantha. Yo aquí sí que lo tengo muy claro. Sí, me recordó mucho, o sea, creo que cuando vimos a Samantha vimos todos a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras madres, porque es un look muy tradicional en cuanto a que es pues el momento de irse a la compra, el momento de... y como que es verdad que los colores no combinaban mucho, pero al mismo tiempo me gustaron porque eran como flúor. Entonces, a pesar de que sí, el verde de abajo es muy fuerte, pero mirándolo bien, casi lo que menos coherente es el tema del tocado de la parte de arriba. Y lo de la SB de Samantha Valentine, pues como que fue un poco ya excesivo, ¿no? Pero sí, es verdad que sirvió martirio. A mí es la que más me gustó, porque sirvió tradición, mujer andaluza, y sirvió pues un poco también lo que tenemos un poco de colectivo general de a lo mejor hace 20, 30 años, que es un poco la mujer que va a la compra, etc., que por suerte poco a poco vamos rompiendo también estos roles, ¿no? Y ya no hay... No, no, yo creo que, no sé si vosotros, que sois de mi generación, vais con carro de la compra, yo voy con la... Sí, nosotros sí. Ojalá pudiese, la mejor compra, irónicamente, la mejor compra del mundo es el carro de la compra. Esta mañana he ido. De hecho, fíjate, es mi carrito. Nosotros vamos más con bolsas, de estas típicas del Lidl o Mercadona. Ah, sí, también. Pero bueno, como que se va perdiendo. El carro es funcional, útil y maravilloso. Yo como buena marica siempre voy con tote bag, pero he de decir que hubo un punto en mi vida, por un accidente de tráfico que tuve, nada grave, todo bien, en el cual no podía cargar peso ni en hombros, ni en la espalda, ni nada, y mi madre me dijo, toma, te doy el carro. Y dije yo, Dios santo de mi vida, soy una señora. Oficialmente, sí, con 19 sí, años me convertí en una señora. Pero tenemos muchos prejuicios, pero... Claro, sí, porque los bricks de leche, a ver, ¿cómo llevas tú? Si te quieres traer el pack de los 6 bricks de leche, no te los puedes traer en una bolsa. Ni no, nada, yo los cojo, cojo dos bricks y con eso voy tirando, porque me duran bastante además, claro. Así que... Bueno, claro. Bueno, pues al final están bastante pesados. Reivindicación al carro, sí. Yo en cuanto empecé a vivir solo, fue una de las primeras cosas que compré, es como, mira, me da igual, que me llame lo que sea, qué tal, yo voy a ir con carrito de tela, lo mejor del mundo. Me vine a vivir a Japón, no hay carritos de tela en ningún lado, la gente no va con carritos de tela, o sea, es un downgrade a mi vida. ¿Pero y cómo que no va? ¿Que van con bolsas normales o qué? Vas con bolsas normales, normalmente, o... a ver, yo tengo una cosa, es verdad, que es una cosa muy española, no es carrito de tela, pero es bolsa de bolsas. Entonces yo tengo una bolsa de bolsas, que yo me llevo la mochila y la bolsa de bolsas. Y luego ya ahí, pues, haces lo que sea. Pero no tienes nada más y tienes que comprar ahí las bolsas y todo. No hay ni siquiera... Es que yo, de verdad, a veces se me cae el alma al suelo viviendo en este país. No hay las bolsas de tela. Las bolsas de tela estas grandes del Mercadona. Pues son muy mal, porque eso para ecológicamente es mejor, porque se recicla. Claro, bueno, ¿no? Eso es un tema que hablaremos en otro programa. El tema del reciclaje, el tema del plástico en este país es una cosa, ¿no? Pero no hay de estas grandes de tela que con una te haces una media compra. Bueno, no sé, yo es que a mí me toca muy de cerca esto, perdón, porque me he puesto muy nerviosa. Pero es que además en Japón se compra al día a día poquitas cantidades, yo creo que esa es un poco la clave. Creo que es también la concepción. Sí. Claro. De comprar al día a día con Bini 24 horas, pues el día a día. Yo compro la semana. Pero claro, mis padres, como es para una familia, compran, bueno, también compran a la semana, pero antiguamente se compraba al mes, por ejemplo, ¿no? Depende del caso, de la unidad familiar, distinto al día, ¿no? Al día que me parece, no al supermercado día, sino el tener que ir cada día. Me parece un poco fuerte. Bueno, pues venga. Eso es Japón. Después de este momento costumbrista, que me parece muy bien, es necesario reivindicarlo. Llega el momento valoraciones iniciales, porque sabemos que solamente puede haber dos en el top y el resto se va al bottom. Son cinco, entonces tenemos a dos en el top, que en este caso es Samantha y Sedla, según el jurado, y al bottom se va Yurigi, Pupi y Ornella. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo personalmente, ya digo, para mí era Samantha y Pupi en el top. Fijaos lo que os digo. Aunque es verdad que la runway desluce un poco en el caso de Pupi. Yo me he metido a Ornella, en el top, y voy a quitar a Sedlas. Yo puse a Sedlas y Samantha como top, a Ornella como safe y a Bottom como Yuri y Pupi. Aunque he de decir que el safe de Ornella podría ser un top perfectamente. Plan. Vale, pero entonces en tu caso, como han dicho el jurado, ¿no? O sea... Sí, tal cual como ha dicho el jurado. Estoy de acuerdo, cosa que me extraña. En mi caso, creo que habría puesto a Samantha y Ornella como top y a... Y... Es que el botón me cuesta más, el botón ya lo veo más complicado. Quizás, es que Sedlas brilla mucho en la runway, pero no conecta todo con la roast. Con el botón me cuesta, quizás Yurigi quizá la habría puesto también en el botón y a lo mejor Pupi también. Pero mi top sería Samantha y Ornella, así que lo tengo más claro. A mí me vais a matar, pero mi top eran Sedlas y Ornella. Safe era Yurigi. Y mi botón era Pupi Samantha. ¡Qué fuerte! Porque, ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Y eso? ¿Qué? Vale, lo siento. Ha ido de huello con todas, o sea... Total, yo lo siento porque este probablemente sea mi último programa de Drag Race. Pero... Se levantó y escogió violencia y dijo, hoy no voy a estar de acuerdo con nadie. Total, hoy soy un contrarian y ya está, que es lo que vende en internet, supongo. Porque además, es que no lo he dicho, pero el look de Samantha, como que tampoco, me pasa un poco lo mismo que con el roast. No ha conectado conmigo, quiero decir, me parece un look un poco, bueno, a mí me lo ha parecido, un poco desorganizado, el esquema de colores, el todo, no sé, no he conectado con él, igual que no he conectado con su roast. Entonces, para mí, personalmente, estaba en el bottom. Pero bueno, ya está. Con mi pobre Pupi que bueno, ahí ya coincido más con vosotros. Vale. Bueno, ¿queda alguien por contar su top, bottom? Vale, pues ya está. Pues así que se quedan las cosas, pero ¿qué pasa? Ahora llega el momento... Ahora contaremos la mecánica, porque suceden dos cosas al mismo tiempo. Primero tenemos, vamos, primero porque me da la gana a mí que sea primero. Tenemos el momento de hablar con esas tres que están negociando, bueno, sálvame a mí, sálvame a tal, que es a Yurigi, a Pupi y Ornella. Pero claro, solamente pueden salvar a una. ¿Qué ocurre? Aquí llega lo que contabais al principio del programa de hoy. Sedlas directamente, bueno, las dos, porque claro, aquí tenemos la alianza temporada 2. Vamos a llegar a la final, la temporada 2. Así que Yurigi, dice Sedlas, no te preocupes, que no hace falta que me cuenten nada, es que ni te voy a escuchar. Yo ya sé que tu pintalabio no lo voy a sacar. Voy a sacar el de Ornella o el de Pupi. Y con Samantha pasa exactamente lo mismo. A mí esto, por un lado, lo puedo entender lógicamente, lo que hemos contado siempre, son compañeras, han compartido mucho tiempo, bla, bla, bla, pero como espectador... Es que me parece tan horroroso, es como estáis en una competición, que es que la competición es para lo que nos interesa, que es el paso a la final, que no es un programa normal, tienen que llegar las mejores, que la mejor para mucha gente es Yurigi, sí, pero vótala entonces por eso, no la votes simplemente porque como yo te conozco y me caes bien te voy a votar, que diera un poco esa sensación, no sé cómo lo vivisteis. a mí me pareció poco considerado con sus compañeras. Es decir, es como un poco con lo de Pupi antes de Pupi, recuerda que yo te salvé. Rollo, entiendo la intención detrás de lo que quieres hacer en ambos casos, pero intenta disimularlo un poquito más, porque si no, luego te expones a que la gente diga su opinión y no esté de acuerdo contigo. Entonces, bueno, no sé, no me parece que el estilo de Sedlas a la hora de expresar su opinión en general haya sido muy adecuado en esta temporada. La he visto como con demasiada soberbia y como demasiado creída, también favorecida por producción, ¿no? Creo que eso hay que decirlo. Entonces, no sé, no me ha gustado, la verdad. No, que todas tenemos nuestras favoritas y todas tenemos a nuestras amigas, a nuestras hermanas en la competición. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, mira, Yuri, no me digas ni media palabra porque a ti te voy a salvar. En plan, jolín, disimula un poco, deja que Yuri hable y diga lo suyo. Y yo digo, vale, lo tendré en consideración, ¿sabes? Rollo, joder, dale un poco de teatro. No sé. Yo tengo que decir que es mi primer All-Star y me ha sorprendido, sé que seguramente además vosotras que estéis más familiarizadas me lo diréis, a mí me ha sorprendido que se haya tirado tanto en esta ocasión de experiencias previas, temporadas anteriores, que es que Pupi, es que como quedó ya a las puertas de la final en la 1, a ver aquí ahora, que se utilicen argumentos de otras temporadas para ello, incluido también el hecho de las alianzas. A lo mejor me esperaba una especie de reinicio mental, quizá no al principio, porque al principio, hombre, si no se conocen tanto, cada una va a empatizar más con la compañera de su temporada, pero que me esperaba más que no hubiera tanta dependencia de las relaciones y los hechos sucedidos en temporadas anteriores, la verdad. Entonces, el tirar de manera tan clara de alianzas, el como dice Ari, no, que Sedlas no tuviera esa sutileza a la hora de expresarlo, creo que a los espectadores, bueno, a mí como espectadora la sensación que me queda no es de una narrativa que me enganche o me atraiga, más de una sensación un poco de frustración o de, ah, pues vaya, pues así funciona esto. No lo sé, me hubiera gustado pensar que en el All Stars se reiniciara un poquito más el enfoque, sin que se dependiera tanto del pasado, pienso. Pero bueno, no sé si otras veces ha sido así, si no, no sé. Aquí hay un problema muy claro, yo creo, y es que, para empezar, hay 3 temporadas, hay pocas temporadas, con lo cual ya es difícil, porque normalmente los All-Stars suelen hacer mucha variedad. Por ejemplo, un All-Stars 9 de las seasons normales estadounidenses, pues te pueden traer reinas de las 16 temporadas anteriores, que son muchas temporadas, entonces tienes mucha variedad de donde escoger. Eso es lo primero. Lo segundo es que ha pasado muy poco tiempo. La grabación de la tercera temporada del All-Stars y de la cuarta, yo no sé cómo se lo han montado, pero me da la sensación de que habrá pasado un año o año y medio como mucho entre ambas. Con lo cual, no has dado tiempo a descansar, no has dado tiempo a que esas relaciones reposen. Con lo cual, ya no hablo solo de la tercera. Me parece normal que se cuiden unas a otras porque tienen muy presentes esas relaciones, lo tienen muy reciente todo. Y luego, en cuanto a dinámicas de protegerse unas a otras, eso se ve más en las temporadas de Versus the World. Es decir, las temporadas donde tienes, por un lado, representantes de España, por otro de UK, por otro de US, por otro de Australia. Ahí sí que cuando hay reinas de varias temporadas tienden a mirar un poco más por las otras, rollo, joder, tenemos 3 reinas de UK, vamos a intentar cuidarnos, ya no en plan establecer alianzas, pero de cuidarse las unas a las otras. En ese tipo de formato sí que se tiende a protegerse un poco más. En el All-Stars no tanto. Pero yo creo que el problema de este All-Stars precisamente viene de eso, de que ha habido muy poco tiempo y ha habido pocas temporadas. Entonces el pool de reinas de donde escoger... Hombre, es una estrategia, porque sí que es verdad que no habrá ocurrido muchas veces, ya te digo, yo tampoco soy mega experto, pero es verdad el caso, y alguna vez lo he comentado, de Rolaska Tox, ¿vale? En el All-Stars, la temporada 2, si no recuerdo mal, que ya venía de su propia temporada, que también existió esa alianza, claro. Entonces, incluso a nivel de narrativa, es como volver a juntarlas las mismas, que les vino muy bien a una de ellas, lógicamente, Alaska, que fue la que ganó su All-Stars, ¿no? Porque de alguna manera la impulsa, tienes un apoyo. Y aquí vamos a ver, ahora cuando hablemos de las expulsadas, que incluso a la hora de elegir el indulto, que ahora lo explicaremos, te condiciona el número de ellas que vienen de la misma temporada. Quiero decir, Sagitaria era de la temporada 1, Onyx de la temporada 2, pero es que luego tienes a Paquita y Pinchadora, que son de la temporada 3, ya tienen mayoría simple. Claro, es que eso condiciona todo y aquí pasa también. Y fueron a muerte, o sea, ellas no iban a cambiar su decisión bajo ningún concepto, o sea que... Claro, Claro, eso es. Y bueno, pues eso, vamos entonces a explicar esa mecánica, porque a mí me costó un poquito, ¿eh? De hecho, tuvieron que poner un rótulo en pantalla como diciendo, pues si sois lerdos como Sergio, lo explicamos, o como Sagitaria, según la producción del programa, pues lo ponemos. ¿Qué significa esto? Las cuatro expulsadas, Onyx, Sagitaria, Paquita y Pinchadora, podían elegir, consensuándolo entre las cuatro, a una persona a la que indultar, de salvar de esa expulsión. ¿Qué ocurre? Que la persona que sacaran tenía que coincidir con la que fuese a echar una de las que estaban en el top. Claro, entonces, ya no se trata de salvar a tu compañera, es que hay algunas que tenían poca vista, sino de salvar a la que tú crees que van a echar. Creo yo. Pasa que luego Onyx lo explicó muy bien, porque Onyx quería salvar a Yurigi. Y las demás dijeron, pero si es que a Yurigi no la van a echar. Dice, claro. Sí, pero lo contó de una manera que me convenció. Es que yo me lío con estas cosas. O sea, no sé lo que dijo. Dijo, no, es que no me acuerdo. Pero lo explicó y tenía sentido. Yo de tal manera eso, yo sabía que a Yurigi no le iban a echar. Sí, creo que... ¿Tú te acuerdas? Claro. ¿Cómo fue? Sí, me acuerdo. Si coincidían, si salvaban a Ornella... Onyx ya se imaginaba que Ornella iba a ser la expulsada por parte de las ganadoras, ¿no? Entonces, si sus compañeras la salvaban, significaría que Ornella estaría indultada y Ornella podría escoger a quién echar. Onyx tenía claro que si el poder de echar residía en Ornella, quien iba a caer era Yurigi. Entonces, con lo cual, Onyx estaba haciendo una estrategia para proteger claro, a su compañera. Claro, es que me falta la otra parte. Era un segundo paso. La persona indultada... Podía echar. Podía escoger sí. Con quién quedarse y con quién pasar al final vale, y a claro, quién claro, a su casa. Eso es. Sí, claro. Yo me hice un lío también ahí. Onyx iba dos pasos por delante. Sabía que si Ornella sí. Se quedaba, Yurigi iría fuera. Y él quería, ante todo, pues salvar a Yurigi. A mí me parece mí... un. Bueno, Didi, perdón, que ya he hablado muchísimo. Perdón. No, pero muy rápido. A mí me. Bueno, muy rápido. Me voy a poner aquí un poco in fact. Ahí, no sé, a ver, me voy a poner muy en paz, perdonadme. Hay una cosa en narrativa que Marta lo sabrá muy bien, que es la pistola de Chejo, que es que si tú plantas una pistola, esa pistola tiene que disparar. Y eso se aplica a todas las narrativas y también se puede aplicar a televisión también, ¿no? Que hayas introducido una mecánica que se ha quedado en absolutamente nada, me ha dejado helado. Porque es como, no, si aciertan, esta concursante va a elegir a quién la va a acompañar y no. Eso no ha pasado, no ha acertado, entonces no ha pasado nada. Y es como, no me pongas la pistola si no se va a disparar, ¿no? Creo que se podría haber hecho de otra forma. Creo que además, cuando he visto lo de los indultos, yo lo que pensaba que iba a pasar es que primero iban a indultar y luego se iban a quedar dos reinas en el bottom. Y luego entre esas dos reinas, pues quien ganase el lip-sync, normal, ¿no? Iban a Chazor o lo que sea. Pero no, creo que se le ha dado pocas vueltas a este formato que al final, al menos a mí, me ha dejado súper frío. Claro, o sea, tú pensabas que simplemente estaría el poder del indulto, o sea, proteger a la indultada y ya está. Que esa indultada no tendría ningún poder más para echar, ¿verdad? O sea, la que se hubiera quedado solo en un paso. Sí, claro. Vale, porque así no sería tan retorcido. O sea, el proteger a una, salvar a una, pero que esa una no tenga que hacer nada más. Porque si no es que claro. Es por eso, porque estamos hablando entonces de un es proceso que de dos no salen, o tres ¿no? pasos. Es que yo me lío. Y es verdad eso. Que Sergio y yo lo comentamos, de por qué hacer una mecánica tan retorcida que a lo mejor no va a ninguna parte. Porque si coincide que... indultan a la que iban a ser echada y ella va a tener que hacer ese segundo paso, va a dar una sensación, un giro muy interesante al programa, va a ser algo que alguien nos espera, va a ser muy retorcido, pero al final no sucedió eso, con lo cual la sensación que se te queda como espectador es que a medio gas. Entonces eso, o con lo que tú señalas, o haberte limitado al indulto, o que si estos pasos se hacen así es porque se hubiera llegado a esa resolución más compleja. Pero una no poción cuando... de inmunidad. ¿Sí? Una poción sí. De inmunidad y ya está. Algo más sencillo. Aquí es verdad que lo del menos es más sí que hubiera sí. Funcionado mucho mejor. Y que a la hora de plantear narrativas y posibilidades y twists como estos tienes que tener en cuenta todo lo que pueda pasar. Yo también lo pensé cuando vi el capítulo. Dije, qué desaprovechado. En plan, con lo bien que podrían haber hecho algo como esto, que podría haber dado momentazo de Dios mío, cuál es ahora de repente la reina que se va. Más allá de... Porque además, quiero decir... más allá de una sorpresa para las reinas que seguían concursando, porque las reinas eliminadas ya sabían lo que iba a pasar. En plan, para ellas ya era como, bueno, nosotras ya sabemos. Porque ya sabían que habían salvado a Ornella y ya sabían que no iba a haber ningún twist porque quiero decir, estaba yo creo que bastante claro que Ornella... Bueno, no sé si estaba bastante claro, pero yo creo que estaba bastante consensuado que Ornella no se iba a ir a casa. Pero no sé, igual me equivoco. Es que, mira, claro... No sé. Es que aquí... Yo creo que nadie entendió o nadie sabía por dónde iban a ir los tiros, porque Marta y yo veíamos muy claro que iban a echar a Ornella, que Samantha o Sedlas iban a sacar el lipstick de Ornella. Y cuando vi el de Pupi, me estoy adelantando, pero ya eso me sorprendió. Y luego, por otro lado, la edición tampoco jugó la carta de qué pasará con las eliminadas, no se sabe. Es que sí se sabía, porque es que la discusión entre ellas era yo voy a salvar a mi compañera, a la otra, pues yo a la mía. Y es como, pues hija, uno más uno son dos. Si hay dos de la temporada 3, pues van a ganar ellas, van a salvar a Ornella, claro. Pero no, o sea, hubiera estado bien si, por la parte de las expulsadas, estaba bien elegido, porque era lo lógico y esperable, pero luego Samantha, en este caso, no sacó el de Ornella, que hubiera estado guay, ¿sabes? Ese es el tema, pero bueno, ya está. Que de ahí también a nivel producción, si al final el resultado no va a tirar hacia Ornella, quizá a lo mejor habría sido interesante que los cortes de esa discusión no giraran todo el tiempo en torno a Ornella. Es decir, que si hubieran aparecido más los nombres de Pupi, si hubieran conseguido que no estuviéramos tan condicionados con pensar que iba a ser Ornella, después así el choque no habría sido tan acusado. Claro, aquí al final estás intentando sorprender al espectador y el espectador es el que más conoce porque tiene el contexto de las reinas eliminadas, tiene el contexto de las reinas que siguen concursando, porque a cada cual le falta la parte de la otra y eso es lo que puede generar expectación, pues que nosotras lo sabíamos todo. O sea, yo cuando llega el twist era como, ya sé lo que va a pasar. Claro. O igual soy yo que lo he dicho, tenía como muy claro que el lipstick que se iba a sacar era el de Ornella para el indulto. Por cierto, antes de que se me olvide, bastante gracioso que Ornella haya sido la indultada de acuerdo a su personaje del Snatch Game, del cual no tiene nada más, pero no sé, me hizo mucha gracia. detallito. Yo tenía como muy claro que Ornella iba a ser la indultada y que no era la que se iba a ir para casa. Entonces, no sé. Yo me quedé como oportunidad desaprovechada. Choices, que diría una grande. Una cosa última, por la aportación de Ari. Qué raro que en su día Bárbara Rey y Ornella no hubiera ahí como un algo de... Pero bueno, ya con eso termino. Bueno, pues nada, tenemos esta decisión. Ya lo hemos explicado, ¿no? Eligen a Ornella por un lado, pero luego vamos al lip sync. Uf, el lip sync. Es que esto también... vamos, decisiones fueron tomadas. Primero, no entiendo por qué, honestamente, haces una runway sobre Martirio y no coges ninguna canción de Martirio. Coges la zarzamora de Lola Flores, que lo he mirado, digo, a lo mejor Martirio hizo un cover o alguna versión. No hizo ninguna versión en su vida de la zarzamora, ¿vale? Hizo una como con 30 artistas junto, pero no tiene nada asociado a ella. Bueno, pues ya está, se hizo así, me parece muy bien. Entonces, empieza lo que es el propio lip-sync entre Sedlas y Samantha. Y aquí vemos cómo Sedlas no se sabía la letra, porque es que no se sabía la letra, cómo Samantha hizo una interpretación. Mira que muchas veces digo, hace unos lip-sync horrorosos porque se lo lleva al humor y a veces no pega. Esta vez tuvo su peluca en su sitio y movía la boca como la tenía que mover. O sea, una lección de interpretación. Es verdad que el look ayudaba muchísimo también. Y luego ocurre el momento de Sedlas, que saca una foto de Sagitaria. De verdad, yo es que no quiero, pero... al final la protagonista de la temporada ha sido Sagitaria. Es que yo de verdad no entiendo esa inquina o ese momento que pretendía ser gracioso porque no venía a cuento. Entonces, bueno, pues ganó Samantha, creo que en este caso por goleada, pero ¿cómo vivisteis todo este momento del lip-sync? Y ya no solo eso, sino que Sedlas se acercó a Sagitaria para enseñarle su foto y Sagitaria le hizo así diciendo no te sabes las palabras, guapa. Y fue como, Dios santo de mi vida, qué bien, gracias. Gracias por ponerla en su sitio. No entiendo qué necesidad hay de ir a machete a por ella. lo siento, Saji es la protagonista, esté eliminada o no esté eliminada, porque además ya lo dijo ella por Twitter. Voy a estar en todos los capítulos. Y yo, gracias, gracias, te amo. Sí. No sé, no entiendo. Sinceramente, solo puedes hacer una cosa como esta. Bueno, primero, es lo que digo, que me parece de mal gusto la actitud. Pero es que luego solo puedes hacer eso si no vas a quedar tú en ridículo no sabiéndote la letra. Entonces, bueno, eso por parte le, de Seth. Perdón, le dijo a alguien por Twitter, el tiempo que has usado en imprimir una imagen de Sagitaria eso. Lo podías haber utilizado en aprenderte la letra. Aprenderte la letra, exacto. Total, total, total. Eso por una parte. Y luego por parte de Samantha, flipo con el glow up. O sea, estoy muy orgullosa, de verdad. Es increíble lo bien que lo ha hecho la interpretación. Además, yo tengo una cosa que yo la explico siempre cuando le explico a alguien cuando no está acostumbrado a ver lip syncs y tal, que es la regla de los 10 segundos. Que esto, no sé si estaréis de acuerdo, pero para mí se puede saber quién gana un lip sync en los 10 primeros segundos del mismo. Y so far siempre se cumple. ¿Tú crees? Coges los 10 primeros segundos, lo paras y dices, esta persona gana. Y ya está. Y yo no sé si es porque he visto más de 20 temporadas de Drag Race, pero como que ya tengo muy claro siempre para dónde va a tirar. Pocas veces me han llegado a sorprender. Pero con esto es que lo vi clarísimo. Me parece que Samantha hizo un trabajazo. Me parece que la interpretación era muy sentida, muy, no sé, muy buena. Me gustó muchísimo, de verdad. Para mí Samantha se llevó el capítulo de calle. Sí, yo en mi caso, como desde el principio estuvimos hablando entre Seslas y Samantha, ¿no? En un momento dado de cómo, si podía ganar uno, podía ganar otra. Sí es verdad que me da como, no sé cómo decirlo, confianza de cara a la final en cuanto a que Seslas, en cuanto a lip sync, siempre ha sido bastante bajita en ese aspecto. O sea, tiró los dos primeros lip sync por quitarse prendas de ropa y aquí, claro, lo que ocurrió fue que fue por la comedia porque da la sensación de que no sabe muy bien qué hacer nunca en los lip syncs. En cambio, Samantha es como que ha hecho una proyección poquito a poco, una evolución y se la comió en ese aspecto. Y eso me da a mí como garantía, no sé, a lo mejor Seth las gana sí o sí, pero lo va a tener muy difícil de cara a la final, según le toque con el lip-sync final, a ver qué puede hacer o no hacer, porque es como que le noto mucho que ya está muy limitadito en ese aspecto. Hombre. Sí, se nota que no son lip-syncs for your life, ¿no? Que son lip-syncs por, pues bueno, pues quedar primera o tal. Al final, Setlas ya estaba en el top muchas veces y yo creo que es como que ganar o perder a estas alturas, no sé si le importa tanto, porque claramente este lip-sync quizás que no se veía ella en el top, pero este lip-sync no se lo ha preparado. Y además lo ha utilizado para seguir haciendo un roast a una compañera, lo cual está de muy mal gusto. Y además es que Samantha se la ha comido. Es que el lip-sync de Samantha ha sido, vamos, si me dicen a mí cuando estaba viendo la temporada 2 que Samantha se iba a sacar este lip-sync, no me lo habría creído. Es que ha sido hasta emocionante. O sea, estaba ese espíritu de folclórica, lo ha entendido perfectamente y se ha sacado un lip-sync sin necesidad, además, de hacer ninguna excentricidad. Se ha sacado un lip-sync espectacular y es, dentro de que Samantha no ha sido my cup of tea en este programa, el lip-sync me ha encantado. Y Setlas, cuidado, porque si la final va a ser a lip-sync, que no me extrañaría, cuidado porque no tengo yo tan claro de que hombre, vaya a salvarla. Yo creo que sí. Quiero decir, depende de la canción. Esta canción es que no le daba para hacer un split y tampoco lo que llevaba puesto, pero en la final es que va a ganar Setlas, ya está. Que lo que se va a decir que depende de la canción, de si, si se presta acrobacia o no. Es que esta no se prestaba a nada. Voy a dar un dato que no es mío, que lo ha puesto alguien en Twitter. Drag Seslas ahora mismo tiene el mejor track record en toda la historia de Drag Race, de todas las franquicias, ¿vale? Porque tiene un win, otro win, una posición alta y otro win. Quiero decir, es que eso no ha ocurrido nunca. Claro. Yo no es por nada, y repito que me encanta, que todas son maravillosas, pero es que como una franquicia, la española, que cuando salió la primera temporada era referencia para muchos otros países, se ha convertido un poco en el hazme reír, porque esto no es problema de las concursantes, es de la producción. Es que eso no ha ocurrido nunca. Además es que no se siente bien, en plan, yo, a mí me dices, ¡buah, Setlas tiene el mejor track record de toda la historia de Reyes! Es como, pues vale, sigo prefiriendo a Carmen Farala. ¿Sabes? En plan, por mucho que tú quieras forzar una narrativa en el sentido de vamos a hacer a esta reina ganadora, que se vaya, le vaya bien en la mayoría de los challenges. Si no consigues que esa historia conecte con el público, no vas a conseguir absolutamente nada, porque al público le va a dar igual. O sea, no sé, yo estoy bastante segura de que si Sagitario siguiese en la competición y tuviese un track record peor, porque lo tiene, la gente apoyaría mucho más a Sagitario que a Seth Lass. Es la sensación que yo tengo. El mejor track record, el de Kelly Roller, como también pone la gente. Lo vi. Low, safe, botón 2, eliminada, luego vuelve, botón 2 y low. O sea que, ¡buah! Increíble, qué icónica. Maravillosa Kelly. Bueno, pues esto es lo que ha quedado. Entonces, ha ganado Samantha, expulsa a Pupi, que yo esto no lo tenía tan claro, porque igual que lo del indulto sí que creía que iban a indultar a Ornella, yo no tenía tan claro que Samantha, si ganaba, fuese a echar a Pupi. Yo digo, a lo mejor echa a Ornella, ¿no? Pero bueno, pues decisiones fueron tomadas y nos quedan como finalistas Seth Lass, Samantha, Yurigi y Ornella para la gran final. Yo creo que llegados a este punto, si queréis, y ya para ir concluyendo, vamos a hacer como lo que pide el programa, el hashtag, el team de cada una y ya nos despedimos. Así que voy a empezar contigo, Sofía. ¿Qué team eres de cara a la final? Pues yo soy team Samantha porque confié en ella, incluso en el primer episodio sin conocerla, pero solo por las vibes que me dio y por cómo sé cómo van las dinámicas de favoritismo en el programa. Así que continuaremos con team Samantha y veremos dentro de 2 semanas, ¿no? Porque la semana que viene es el reencuentro, me habéis comentado, y luego ya el día 18 pues ya sabremos cuál es la ganadora. Vale, Ari, vamos contigo. Yo me mantengo fiel a lo que dije el primer día, que fue, la va a ganar Sagitaria, pero quiero que la gane Ornella. Al final, Sagitaria, mala suerte, se nos ha ido. Ornella sigue, ¿cómo es? La Ornella lucha sigue. Yo voy con mi niña hasta el final. Fui en la temporada 3 y ahora otra vez. Muy bien, Marta. A ver, tu team. Yo sigo Team Ornella, como la semana pasada cuando lo dije, y ahí. Pero tengo que decir que si gana Samantha, seré muy feliz porque estaré deseando ver esos directos de ganadora, ojalá. Pero así, Team Ornella y sería feliz en otras circunstancias. Vale, y viva cerramos así contigo, Víctor. Bueno, a mí se me han ido las dos reinas que quería que ganasen, que era primero Sagitaria y luego Pupi, así que me voy a quedar con la que yo en el primer programa dije que creía que iba a ganar casi sin conocerla, que era Ornella, o sea que eso tiene que significar algo, es la que mejor me cae de las que queda, es súper talentosa y yo soy Team Ornella. Pues yo, todo el mundo sabe que desde el primer momento dije que Seth Lass iba a ganar, voy a cambiar de team. Tengo que decirlo, ya no soy Team Seth Lass, lo siento, va a ganar y desde luego ha hecho méritos, creo que de verdad que lo corté no quita lo valiente, pero he visto una evolución que yo no me esperaba en Samantha. Se nota que ha venido a ganar, que no ha venido solo a pasárselo bien, que ha ganado mucho dinerito con las giras y sus otros proyectos y que lo ha invertido en el programa, que se lo ha tomado en serio, así que yo, Team Samantha. Y ahora también le pedimos la opinión a Agustín y al resto, que nos estéis viendo, ¿qué team sois? Porque esto también está chulo, hay que compartir y disfrutar del programa, que de lo que se trata, más allá de luego las polémicas que se quedan en Twitter. Así que nada, lo dejamos en este punto, que ha sido un placer, que los 10 primeros minutos ha habido un problema con el vídeo, pero se escucha, que es lo importante, y luego hemos retomado. Así que lo dejamos aquí, hasta la semana que viene. Un besito, adiós. Adiós.